y represión a los sectores populares. Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias, las radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados. Denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación. Reconocimiento, cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, Argentina. También nos podés encontrar en la web www.radiodelaazotea.com.ar. Encontranos en Twitter, @radiodelaazotea. En Facebook, como De La Azotea. En Instagram, Radio De La Azotea. Y escuchanos por TuneIn. Búscanos como Radio De La Azotea. La comunicación es un experimento, una práctica, una producción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM De La Azotea 88.7. Comunicación participativa. Arranca el día. Sabes que la rutina volverá a ser agobiante. Nada distinto. Todo seguirá igual. Animate a cambiar la manera de informarte. Buscar una comunicación diferente. Ponele revolución a la mañana. Lo vas a encontrar fácil. Porque siempre estamos donde tenemos que estar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. 9:07 de la mañana en toda la República Argentina. Empezamos a recorrer esto que es la revolución de la mañana por el aire de Radio De La Azotea, por el aire de una de las radios comunitarias de la ciudad de Mar del Plata, transmitiendo por el 88.7 o también por el www.radiodelaazotea.com.ar o por TuneIn desde tus dispositivos móviles. Podés descargarte la aplicación que anda muy pero muy bien y poder escuchar toda la programación de la radio de esa manera, bajo ese dispositivo electrónico. En los controles, como todos los días menos los lunes, Violeta Aguirre. Buen día, Violeta Aguirre. Yo me estoy sintiendo bien. Estamos todos felices. No se hagan los desentendidos. Claro. Buen día, Joaquín Burr, dentro del estudio. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? Buen día, ¿cómo están? Como Violeta. Como Violeta, alegres. Nos estamos sintiendo bien y somos felices hoy, al menos. Como Violeta, como Román, como la mitad de... Por lo menos de fútbol. Ah, que nadie no, vamos a hablar hablando de fútbol. Obviamente. Después, obviamente, hay otros temas que son de más preocupantes que nos abocaremos seguro en el transcurso del programa. Buen día, Nico Fernández Lobo. Buen día, Maxi, Joaco, Viole, compañeros en general, muchachos y muchachas y muchaches que están del otro lado, como nuestra feliz y sos hincha de Boca, ¿no? Ni hablar. Qué partido que jugó Boca ayer, hizo el partido perfecto, hizo el partido que tenía que hacer contra uno de los mejores equipos de América, de Sudamérica, sin ningún tipo de lugar a dudas. Se llevó un triunfo espectacular, solo gracias a Benedetto, que la verdad que entró y la descosió. cuando por ahí se pedía un poquito más de juego y demás, hizo el cambio que tenía que hacer, evidentemente, por ahí se pedía un poquito de Gago, pero puso a Benedetto y la verdad que irreprochable decisión de Guillermo, que ganó el partido, hay que decirlo, porque lo metió a Benedetto y tuvo una descollante noche como aquellas que tenía, ¿se acuerdan? Antes de la lesión. Bueno, parece que volvió Benedetto. No se puede jugar mejor que Nathan Nández. ¿Cómo le va, Daniel Fichera? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Feliz. Es hermoso ser hincha de Boca. Nada más, ¿qué va a pasar la semana que viene en una posible final? No sé. La verdad, no tengo ni idea. Hoy por hoy, no me importa. La alegría, la felicidad que sentimos en el cuerpo, en la cabeza, en la mente y en el corazón, las y los hinchas de Boca, está ahora y nadie nos la puede quitar. Así que muy, pero muy buen día para todos y todas. ¿Cómo andan ustedes? Bárbaro. Está fea mañana, otra vez. Sí, ¿no? Esto, horrible. Favor, Mar del Plata, por favor, tiranos un centro, Mar del Plata. Fue un sol, un poquito de algo. Sí, de calor, que no, que haga arriba de 10. 25 de octubre. 25 de octubre y está, ahora te digo el pronóstico exacto para que vos reproches, pero con datos fehacientes de cuánto es la temperatura en la ciudad de Mar del Plata, que en este momento está llegando, o ya llegó, mejor dicho, estoy estirando porque no sabes. Sí, sí, si no está. Claro, el momento en el cual. Está 12 grados 6. Sí, no, a nivel temperatura no está tan bajo, no es frío, pero la verdad que esto, la amenaza constante de mirar y decir, ¿cuándo se larga? Llueve. Bueno. ¿Qué va horrible a ser? Bueno, ayer al final se aprobó la media, tuvo media sanción, me dicho, media hora, se repito nada más, en realidad tenés razón. Como todo pasó ayer, digamos, la parte más grave, me da la sensación institucionalmente, sucedió en el día de ayer, uno se queda medio atrasado y se queda en el tiempo esto de que el debate fue toda la noche, a 6 de la mañana aproximadamente, se votó, un holgado triunfo tuvo el oficialismo en el lugar con tipos como Lustó, por ejemplo, recién lo hablábamos fuera de micrófono, que dijeron cosas como: el presupuesto es impresentable, pero lo vamos a acompañar igual. Porque sos más impresentable, claro. Igual que el presupuesto, señor presidente. Tal habría cual dicho Martín Lustó y votó. Y una grieta en el peronismo profunda hasta China. Llega desde acá hasta abajo de todo, en donde el acompañamiento del gobierno tuvo de la mano del PJ. Digo, sí, no, claro, no hay mucha duda de eso. Si el PJ no hubiera acompañado, el presupuesto no hubiera salido. Pero aparte, digo, me parece interesante resaltar que no es un presupuesto cualquiera, no es el presupuesto que no lo aprobaron a Cristina allá hace unos años. Digo, es realmente un presupuesto que ajusta en 400.000 millones de pesos. Es una guarangada. Uh-huh. Una guarangada. Las cifras son irreales. Es imposible poder pensar o imaginar una sociedad que avance con un presupuesto de un 70% o un 50% de recorte en educación. Digo, no hay manera de poder llevar adelante una educación pública, laica, de calidad, con un recorte semejante. ¿Por qué? Cuando se hace la repartija, cuando compañeros, y estuve en una mesa durante la semana donde se hizo la cifra de cuánto le va a tocar a cada escuela, no va a alcanzar ni para comprar 3 cajas de tiza. Claro. Digo, obviamente que están las cooperadoras detrás y los padres que ayudan y demás, y no se va a notar. Digo, vos en casa por ahí no lo ves, que tenés el pibe en un colegio público como yo, y el cual está más o menos bien el colegio, no está pasando ningún momento difícil, pero la escuela 58, por poner un ejemplo, o cualquier escuela provincial que no la esté pasando bien, digo, olvídate. Digo, pasale con una topadora por encima, trae a Ritondo con una máquina, una pala niveladora, y hace otra cosa, levantá una huerta orgánica, porque no va a arreglarse nunca. Porque es imposible poder llevar con este presupuesto una mejora para alguien. Y gran parte, y estos 400.000 millones, digo, van para pagar la deuda. No hay vuelta atrás. No hay ningún secreto. Vamos a estar a lo largo de la mañana seguramente. El único ítem que aumenta en el presupuesto son el pago de intereses de la deuda externa. Claro. Que aumenta casi un 50%, 48 y piquitito. Es el número que aparece como, si vos ponés en gráfico de barras, lo que sube y lo que baja respecto a este año en el presupuesto, lo que más sube casi hasta el 50% es pago de intereses de la deuda externa. Y el verso de lo ya cansador, ¿no?, de los diputados oficialistas, esto de, bueno, alguien tenía que pagar la fiesta populista de estos 12 años. Basta. La verdad, mirá, si era una fiesta populista, vamos a volver a la fiesta populista. Se volvamos. No, pagamos los niveles normales, qué sé yo, veamos cómo hacemos para combatir lo no otro. No tiene que agarrarme la cabeza cada vez que llega la boleta de luz. Sí, el verso este de nos hicieron creer que era gratis. Nadie tenía gratis. Yo garpaba. Todos garpábamos. Yo garpaba de forma directa o indirecta, porque acordate. Precio racional, sí, no nos venga con el que durante todo el populismo, las empresas de energía no tuvieron ganancias. Claro, tuvieron 12 años haciendo beneficencia. Los pobres empresarios, cortémosla con el chamullo, por favor, un poquito. Y la última, antes de ir a los datos del día, quería decir que ¿no les parece raro? En serio, lo planteo en la mesa y también seguramente será el tema de desarrollo a lo largo de la mañana. Que cada vez que detienen gente en una represión como la de ayer, ¿nunca se llevan a los de negro que tiran piedra? Digo, ¿siempre es otra gente? Sí, claro. Digo, ¿viste? Los de negro están, los tipos que tiran los cascotes están identificados, están de negro, de cara tapada. Y cuando ves que hacen las detenciones, digo, siempre son, es nunca, eso. Nunca son nunca esos. Es eso, son, digo, esos. Y es re fácil, porque de hecho un tipo quiso afanarse un auto y compañeros de, creo que del Partido Obrero lo sacaron. Digo, no, pará, ¿qué estás haciendo? No, se quería echar en una camioneta, está filmado. Digo, sé que es re sencillo poder encontrarlos a los que tiran los cascotes. Digo, a nadie le llamó la atención, a todos los periodistas nabos que estuvieron toda la mañana, no, otra vez, 10 millones de pesos para arreglar la plaza. Ya tienen el presupuesto armado de lo que va a salir el arreglo de la plaza. Claro. No, porque hoy salió ya el no sé qué ministro decir, nos va a salir 11.353.283 el arreglo de la plaza. Digo, o es el mismo tipo que le pasa lo mismo, le digo, mira, ya como te la arreglé la vez pasada, te pasa un poquito menos, porque sos cliente habitual, o piden el presupuesto antes de que pase el quilombo, o es mentira. Digo, a mí, hoy, a la mañana, perdón, a ninguno le causa impresión de que eran todos de negro, y los que detuvieron estaban de blanco, de rojo, de verde, de azul. Nacho Levy, que es un tipo súper conocido. Una campera roja. Una campera independiente, con una gorra. Digo, que digo, más. A 10 cuadras del Congreso. Tal cual. Digo, hay que, los que somos militantes y nos vemos en la calle, sabemos que si vas a pudrirla, como se dice, no vas con una campera roja. Claro, digo, porque no. Sos más fácil que la tabla, claro, del uno. Sos muy reconocible. Sos muy, claro, reconocible. Sos un referente. Exactamente. O sea que no vas con una campera roja. Digo, no. Por favor, seamos un poco sinceros y sensatos. Y ya, a ver, también la sensación que me da que no importa nada. Digo, sí, sí. Voy, la pongo, me llevo 4, 10, 25 y ya está. Sí, ver imágenes de diputados y diputadas con gas pimienta en la cara. Digo, vemos la imagen de Romina del Pla, Cuervo Larroque. Claro, no estaba emocionado, claro, el Cuervo Larroque por el difícil momento del país. No, le habían tirado gas pimienta en la puerta del Congreso a diputados y diputadas que estaban saliendo a ver qué era lo que ocurría afuera con la represión sin mediar ninguna palabra. Digo, la imagen es muy impactante, el video es muy clarito. Cuando se ve que la policía los mira directamente y les tira gas pimienta en la cara a diputados y diputadas. Sí, digo, sí, tal cual. Está claro que la policía hace lo que le pinta. Tal cual. Incluso creo que vimos algunas maniobras también por parte de la policía que parecían estar premeditadas, por lo menos de antemano, en algunas cuestiones. Ya se habían denunciado piedras, por ejemplo, o parte de escombros que se habían dejado muy cerca de la plaza. Que habían aparecido la noche anterior, contenedores con piedras. Impresionante. Exactamente. Contenedores con piedras. Después Leopoldo Moró denunció también que había algunos algunos manifestantes que estaban infiltrados, que uno... cuando se le corre el pañuelo que le tapaba la cara, descubrieron que era un policía. Policía. De la policía bonaerense, creo que no, era. No, era un ex de la federal, traspasados ciudad, a la ciudad. Ciudad. Exactamente. Policía de la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad. Nombre, apellido, nombre, dio nombre y apellido. Oliveira, creo que era de apellido el oficial. Con lo cual, digo, estamos hablando de que se embarró bastante la cancha el día de ayer para poder generar todo este tipo de situaciones en donde, en definitiva, nunca sabemos si. Como bien dijo Maxi recién, nunca se sabe si participaron realmente la gente que está detenida, participó de algún hecho puntual, o los que participaron en realidad era gente puesta por el gobierno para generar ese tipo de desmanes, en definitiva, y embarrar todo el entorno. A ver, y ya con esto vamos terminando para dar paso a lo que sigue. Digo, si la poderosa quiere ir a pudrir a tirar dos cascotes, no lo va a mandar a Nacho Levy a tirar un cascote. Claro. Digo, seamos sinceros, no va a ir tu referente, el tipo que después te tiene que ir a sacar o ir a pedir por tu libertad, no va a ir a hacer ningún acto político, sino va a ir a hablar. Digo, no, a ver. Se entiende lo que quiero decir, sí, ¿no? Sí, no, sí, no, claro. No quiero ser más gráfico, digo, dejemos de hinchar. Digo, es de una ignorancia importante. Decir, no, Nacho Levy estaba tirando cascote con una barreta o estaba con lanzamolotov, dejémonos de joder un poco. Sí, sí, tal cual. Le digo, el caso de la barreta creo que es increíble, que sale en crónica, en vivo, cómo detienen a la persona de campera roja. También creo que no era Nacho Levy, debería ser... El otro pibe de la Poderosa, que no recuerdo cómo es el nombre. De la Garganta Poderosa, que estaba tirado en el piso con el policía que lo estaba deteniendo, y se ve como un policía le apoya una barreta al le costado. Le acerca una barreta que el pibe no tenía. Y los periodistas... Frente a las cámaras de crónica y el periodista diciendo otra cosa. Exactamente. No, y el periodista, digo, reivindicando esa escena construida por el policía, ¿no? Diciendo, bueno, acá atraparon a una persona una barreta que la acababan de apoyar al lado. Digo, realmente increíble. Son la. Igual habría que ver para qué carajo hubiera llegado una barreta, ¿no? Claro, ¿a dónde claro, iba? ¿A dónde iba a entrar? ¿Al hacer? Congreso iba a entrar con barreta. ¿Cómo iba a barretear en la pues ahí, no sé qué... ahí, garrote. No, José. No, José, no, por favor. 9:19 de la mañana en toda la República Argentina. En este momento es cuando vos tenés que subir el volumen de la radio y de el teléfono, lo que fuere, porque lo que te va a contar Ariel ahora son. Los datos del día. Claro que sí, amigos y amigas. Algunos datos, algunas informaciones útiles y otras no tanto. Para tener en cuenta a esta hora de la mañana, en este arranque de día jueves 25 de octubre del año 2018. Lo primero que tienen que saber, amigos y amigas, vamos a hablar bien del PRO. ¿Eh? Vamos a hablar bien del PRO. ¡Vamos! Sí, viejo. Las cosas justas son lo que cuentan. ¿Eh? Porque desde el PRO, aquí en la ciudad de Mar del Plata... presentaron un proyecto, eso ya es un datazo, ya sí. Podría terminar acá. Dato, el PRO presentó un proyecto del Consejo Deliberante. Ya, eso ya es un datazo. ¿Saben qué? Es muy curioso el dato, porque es muy raro que no existía esto. Para eximir del pago del estacionamiento medido a vecinos y vecinas que viven en la zona donde está el estacionamiento medido. No, suena era hasta recontralógico. Sí. Bueno, sí. ¿Hace cuántos años que funciona el sistema de estacionamiento medido y no estaba legislado esto? Recordemos que este sistema de estacionamiento medido funciona entre las calles 25 de Mayo, la Avenida Colón, Buenos Aires y España. ¿Sí? En ese rectángulo es que funciona el sistema del estacionamiento medido. Bueno, desde el PRO le presentaron este proyecto para eximir del pago del estacionamiento. Y la verdad que estoy en la puerta de mi casa. Tengo que pagar para estacionar en la puerta de mi casa. Es una complicación para vecinos y vecinas que acrediten la efectiva ocupación del inmueble, obviamente. Es decir, no, lo tengo desocupado y no quiero pagar. Bueno, así que veremos qué es lo que ocurre bien por la iniciativa del PRO. Veremos qué es lo que ocurre en el Consejo Deliberante. Un datito que hace el presupuesto, tantas cosas que se van a hablar. A último momento, ¿saben qué quedó afuera? ¿Qué quedó afuera? La Contame. Posibilidad de que los jueces paguen impuestos a las ganancias. Me estás jodiendo. Se había metido sobre tablas esa modificación, se había y finalmente el oficialismo dijo, no, lo vamos a dejar para más adelante. Estuvo a punto estuvo anoche con el paquete del presupuesto 2019 de votarse que los jueces empiecen a pagar impuestos a las ganancias. No vaya a ser que se cierren algunas causas. No vaya a ser cosas a último momento. Mazot fue el execrable diputado Mazot, fue el que dijo, no, estamos de acuerdo con esto, pero... No es la forma, lo vamos a hacer más adelante. Y es el Congreso, Mazot. ¿Cómo sí. No es la forma? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Le si vas a pedir, por favor. Tuviste la chance anoche y no la aprovechaste. Así que pasó. ¿Qué va a ser? Otra vez será. Una masa, que se haga un poquito de justicia y que los jueces garpen impuesto a la ganancia como cualquier ciudadano o ciudadana de este bendito país. Un dato muy, pero muy importante, y ahora sí hablando muy en serio, lo que ocurrió ayer en la provincia de Tucumán, donde se condenó al empresario Darío Amin a 22 años de prisión, junto con los ex policías de esa provincia, Luis Gómez a 18 años y a Eduardo Valdivieso a 10 años, por el homicidio de Javier Chocobar, líder de la comunidad originaria Chuchagasta. Esto es una comunidad indígena en el norte de la provincia de Tucumán, a raíz de lo que había ocurrido el 12 de octubre. Miren ustedes, 12 de octubre del año 2009, cuando estos tres personajes ingresaron a tierras de esa comunidad y asesinaron, intentando usurpar las tierras, asesinaron a Javier Chocobar, líder de esta comunidad de Chuchagasta. Ayer, bien por la justicia de Tucumán, una condena ejemplar, 22 años de prisión para este asesino, el empresario Darío Amin, que quería quedarse con las tierras que son propiedad legítima y por derecho constitucional de esta comunidad Chuchagasta en el norte de Tucumán. Así que bien por la justicia de la provincia de Tucumán. El último datito, la economía. Y sí, ¿qué va a ser? Porque según datos, una buena, vamos. Según datos del INDEC, el consumo masivo en este bendito país cayó en el mes de agosto 4,2% interanual comparado con agosto del año pasado, y la comparación con el mes de julio cayó las ventas y el consumo cayó un 2,8% en supermercados, 3,7% en mayoristas y 16% en los shoppings. ¿sí? Se cae a pedazos el consumo en la República Argentina. Y cuando empecemos a sentir los efectos del presupuesto 2019, ni te cuento lo que van a hacer estos números dentro de un año, pero bueno, aquí estaremos para dar testimonio. Lo cierto es que cae estrepitosamente un 4,2% el consumo masivo a nivel interanual en nuestro país. Ahí está, los datos. Bien, pum para arriba. Todo los bien, datos del arriba. Día, vamos todavía. Bueno, ¿verdad? Pero no busca. Programa. ¿Cómo? No lo hacía escuchar. ATR, programa. ATR, el programa. ATR, el programa. Ahí está. Está. Estoy escuchando bajito yo. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay. ¿Ponle efemérides? Sí, por favor. ¿Cómo que no? Vamos, gracias. Es lo que estaba esperando. Hoy es el día de Santa Olga y San Crispín. Mirá. La Olga y los Crispines. Yo tenía una tía Olga, tenía, pero... Angelitos de Dios. Se ha sumado, Graciela Camaño, sí, se ha sumado a este programa. Le mandamos un gran abrazo. Sí, que Graciela, guarda, no se le pongan cerca, Graciela, porque te sacude. Es el día del conscripto naval. Oh, cosa horrible. Qué feo. En el año 1837, un día como hoy, pero en el año 1837, son ejecutados en Buenos Aires el ex gobernador de Córdoba, José Vicente Reinafé, su hermano Guillermo y el capitán Santos Pérez, acusados de asesinato del general Juan Facundo Quiroga. Claro. Lo que hagas, ¡pum! ¡Bum! ¡Listo! ¡Bum! Luego lo tuvieron porque en el 35 lo matan. En el 37. 2 años lo tuvieron, la ir preventiva, el 37 se la dieron. Tal cual. En el año 1838 nace el compositor francés Georges Bizet. En el 1864 se funda el partido de Merlo. Bien. En el 81 nace Pablo Picasso, 1881. En 1915 nace el cómico José Marrone Pepitito. Mamita querida, Pepitito Marrone. En el año 1936, Juan Manuel Fangio debuta en Marco Juárez. Mirá. En primera carrera que disputa el piloto valcarceño. En el 38, en 1938, se suicida Alfonsín Storni en Mar del Plata. Y se ve que estaba medio como hoy, le pindí, sí. Y sí. Te entendemos, Alfonsín. En el... Bueno, ahí en cercanías de donde hoy se cayó todo. Sí, se está... atención, gente. Sí. Se está cayendo la muelle de los pescadores. Sí, así que... Está cayendo a pedazos. Claro. Parece que no va a haber cartel, pero no por disposición legal, sino porque no habría muelle. Ya muelle de los pescadores. Se está derrumbando. Que están los chicos de los Juegos Evita, los que quieran disfrutar del muelle, que vayan rápido, porque probablemente en 2 horas no esté más el muelle de los pescadores. Hoy cumpleaños, aniversario de la Peña Filatélica Marplatense. Mirá vos. A los filatelistas que pertenecen a la Peña Filatélica Marplatense, una felicidad de parte nuestra. Es el cumpleaños de Ignacio Copani. Mirá. Los domingos en Copani. Mirá vos. Vimos vices y emociones como postre discusiones. Es el cumpleaños de Mex Urtiz Berea. Mirá, me cae mucho mejor que Ignacio Copani. A mí también, tipo extremadamente inteligente. Sí. Magazine for Five. En el año 1983, tropas estadounidenses invaden la isla de Granada. Lo que es pequeñas Antillas. Tenés que tener ganas de ir a invadir. No, una islita. Podés invadir tantas cosas. Después le encontraron la beta, te clavaron un Afganistán, cosas diferentes. En el año 1985, el expresidente Rodolfo Fontín decreta el estado de sitio por 60 días. Mirá. 1985. Muere Marcos Morinigo, un día como hoy, que es filósofo, filólogo y presidente de la Academia Argentina del Lunfardo. En el 97, Diego Armando Maradona participa del último partido como jugador profesional. Ese día Boca le gana 2-1 a River en el Monumental. Claro. Después, acuérdense que Diego no es que se retira. Dice, gol un de un más. Palermo teñido, muy rubio. Tal cual. Sino que Diego da positivo en un doping, ¿no? Y hay en el doping del partido anterior contra Argentino Junior y eso precipita. El último partido del Diego, mira, un tal día cual. Como hoy. Un día como hoy, en el año 2001, desaparece. En Santa Teresita el trabajador Rubén Darío Jerez. En el año 2011 Santa Fe tuvo una lluvia histórica. Mira, colapsando la ciudad de Santa Fe. Un día como en el 2014 fallece el periodista, profesor de educación física y ex concejal del PJ, Fernando Rodríguez Facal. Uh-huh. En el 2015, qué lindo. En el 2015, Carlos Fernando Arroyo gana las elecciones y es el nuevo intendente de General Pueyrredón. Mira, llovía también, ¿se acuerda? Un día espantoso. Un domingo de lluvia, barro terrible, pero, el que gana Arroyo. Pero, ¿sabés la particularidad que tiene esta efeméride? Que dice que en el año 2016 Mario Eugenia Vidal es elegida gobernadora. No es el mismo, no, está mal. Porque es el mismo día, claro, que lo es elegido Arroyo, me parece hasta lógico casi. No. Y bueno, en el año 2016 muere el expresidente uruguayo Jorge Valle. Claro, que dijo que los argentinos eran todos unos chorros, ¿se acuerdan? Una manga de chorros. Una manga de chorros del primero al último, ese es Jorge Valle. Y Duhalde le pidió explicaciones. Y le tuvo que pedir perdón. Y en el año 2017, Julio De Vido se entregó en el juzgado donde se tramita la causa por el yacimiento de Río Turo. Mirá, hace un año en Cana, De Vido. Que Julio De Vido está detenido por la causa del yacimiento de Río Turbio. Muchos dicen de por qué está preso De Vido, y nadie tiene idea de por qué está preso De Vido, que es por una causa del yacimiento de Río Turbio. Nadie, claro. Por los cuadernos, no. De Vido no está preso por los cuadernos, no está preso porque se robó un PBI, está preso por una causa que se tramita y que investiga los sobreprecios en los yacimientos de Río Turbio, que seguramente muchos de los que hablan no tienen ni la más pálida idea dónde queda Río Turbio. Las efemérides del día, medio flojo en el día de... La verdad, vamos, pero es lo que hay, más, pero es lo que hay, no podemos mentir. Claro, no puedo inventar cosas. No, nadie tiene cumpleaños, algo para recordar. No, de paso, yo renovamos el saludo a nuestro querido amigo y compañero Pablo Uso, que anoche celebramos su cumpleaños. Seguramente él no está escuchando debido al estado en el cual se retiró del establecimiento. Se lesionó. En el cual celebramos. Así que un gran saludo a nuestro y mi hermano de la vida, Pablo Uso. Gran feliz cumpleaños. 39 cumplió Pablo Uso. 39. No parece. Está hecho un pibe. Muy bien está. Sí. Bien, Pablo. Espectacular. Yo quería... hoy es el cumpleaños de mi viejo, de Juan Cruz Burg. 51 cumple hoy. Así que, bueno, nada. Quería saludarlo. Seguramente lo esté escuchando porque debe estar laburando el día arriba de un poste de luz, estará trepado en las alturas. En algún lado, claro. En algún edificio, en alguna sede del Poder Judicial bonaerense debe estar laburando hoy. Pero, bueno, le hacemos extensivo el saludo. ¿Está en Gallola? No, porque trabaja en el Poder Judicial. Trabaja. Yo también le mando, me sumo a la saludación de Joaquín, una persona a cualquiera y aprecio muchísimo. Juan Cruz, un tipo fantástico. Así que feliz cumpleaños. ¿Dijiste cuándo cumplía? Sí, 51. Bien, 51. Se celebra hoy, se juntan, le compras un regalo. Sí, un regalo y vamos para allá a la noche, pero... Pero él no sabe. No, sí. Él sabe que vamos, a la noche vamos a hacer algo de comer. No sé si estamos fin de mes, siempre nos agarra. Claro, que se cambie la fecha, decirle. Un arroz, sí, hay que cuidarse. Una papá. Pizza, algo. Arroz con queso. Arroz blanco con el poco de aceite de oliva y queso rallado. Qué rico. Y le pones una vela arriba del arroz. Es decir, lo importante es esa frase, ¿viste? Lo importante es estar juntos. Claro. Y comés arroz blanco. Como la publicidad el estado es estar, de Coca-Cola. Claro, la publicidad de la gaseosa, tal cual. El estado es estar. El estado en tu barrio, papá, y estamos todos. ¡Con un libro de autoayuda! Es un buen regalo. Un buen regalo. Hay una buena sugerencia. Un buen regalo para un mal momento. Digamos. Claro, un libro de Aguinis, por ejemplo. Claro. O de Paulo Coelho. Gente, ahí estamos. 9:32 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a escuchar la música, pero antes de que Ariel me cuente lo que vamos a estar disfrutando, que es hermoso, bellísimo, Joaquín me va a decir cómo puede hacer la gente para comunicarse con nosotros. Y sigue tomando nota el profesor Nico Fernández Lobo. Exactamente. 472-6887, el teléfono fijo de la radio. Si llaman ahí, los va a atender el contestador. 223-582-8700 es el WhatsApp de la radio. Agendan ese número y nos escriben por ese medio. También estamos con las redes sociales a disposición. Tenemos Twitter, @ Radio de la Azotea. Tenemos Instagram, también @ Radio de la Azotea. Estamos en Facebook como Radio de la Azotea y como La Revolución de la Mañana. Así que nos escriben a esas cuentas de Facebook, de Twitter y de Instagram para estar en contacto, para que haya ida y vuelta con el oyente, que siempre es interesante escuchar las opiniones y que participen, por supuesto. Sos malo, Monetti. Quiero decir que... Actualizo la página. En serio, te digo, actualizo la página de Facebook y me aparece una salutación a Juan Cruz Burg con una foto, un jovencísimo Joaquín, con una cabellera, pero así, una porra impresionante, y la familia, ¿no? Obviamente. Posta que me actualicé, yo no puedo dejar de abrir la foto para mostrarla. Claro, está mal, lo estás haciendo, está mal.

La comunicación es acción. Si la revolución no será televisada, entonces saldrá por radio. Y a la mañana. La revolución no se televisará. Momento de leer titulares. Voy a arrancar por 0223, que dice, me la acabo de actualizarse, desbaratan banda que hacía entraderas, uno de sus integrantes es un policía del comando radioeléctrico. Mirá qué lindo, la seguridad a cargo de la gente que te quiere. Hay 4 detenidos y 3 aprehendidos luego de 8 allanamientos. El oficial realizaba las escuchas de la frecuencia policial y ya fue desafectado de la fuerza. El título que está en 0223, pero refiere a cuestiones nacionales. El oficialismo logró la media sanción del presupuesto 2019, 138 votos a favor, 103 en contra, y ahora va a pasar al Senado. Fueron más de 17 horas de debate en medio de escándalos y momentos de muchísima tensión. Y por último, construir un complejo de viviendas en el ex predio de Yacuza. Se trata del sector delimitado por Tierra del Fuego, Chacabuco, Ituzaingó y México, en el barrio Villa Primera. El Ejecutivo solicitó desafectar de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación los lotes donde funcionaba la ex fábrica de pavimento. Es el título, o los títulos mejor dicho, de 0223 de hoy. Y lo primero que tenés que saber en materia deportiva es que Boca jugó el partido que tenía que jugar, y gracias a un brillante Darío Benedetto, se llevó un valiosísimo triunfo de la Bombonera. Gran victoria de Boca en el día de ayer, obviamente vamos a estar hablando de eso. Muy bien, seguimos con quedigital.com.ar. Obras en escuelas, dudas sobre contrataciones directas. Las plantearon desde la coalición cívica respecto a 26 obras que se anunció el gobierno municipal en abril pasado. Señalaron que llamativamente los contratos resultan ser las mismas personas para todas ellas. Por otro lado, trabajadores de la televisión en conflicto paritario, el sindicato del sector solicita un aumento del 42% y no hay avances con la Cámara Empresaria, que solo ofrece una suma fija. Habían programado un paro, pero rige una conciliación obligatoria. Y por último, otro acampe en la municipalidad por diálogo e incumplimientos. Diversas organizaciones iniciaron la medida de fuerza esta noche bajo la llovizna y tras la movilización contra el presupuesto 2019, permanecerán hasta recibir respuestas del gobierno. Me manda un mensaje Agustín, un oyente, y me hace una pregunta, y tiene razón. En la noticia no dice que el policía que actuaba como ladrón fuera detenido. Dice que el policía fue solamente desafectado. Los detenidos, al menos, como está redactada la noticia en 0223, no aparecen como detenido el policía, sí el resto de las personas que integraban la banda, no el policía, que no es un dato menor. Mercantiles en pie de guerra contra Toledo. El sindicato de empleados de comercio se movilizó este miércoles al centro de distribución de la empresa de supermercados ubicado en Ruta 88 para mostrar su repudio con medidas que llevó adelante la patronal con sus trabajadores. Tiene que ver con el título de Cazador de Noticias. Fue solucionado el conflicto en horas de la tarde. La lista rosa ganó la selección en el Distrito 2 del Colegio de Ingenieros, dice Cazador de Noticias. La lista rosa número 4, Ingeniería en un Mundo de Cambio, se impuso por sobre su oponente, que era la lista 2, Celeste, Renovación y Compromiso, por más del 70%. 4%. Y por último, preocupación de Casineros por la posibilidad de unos 300 despidos y recortes de bonificaciones. El secretario general de Administración, Maestranza y Servicios de Casino, AMS, que es Roberto Chucho Páez, expresó su preocupación ante la decisión del gobierno provincial de avanzar en despidos de trabajadores contratados y recortes de bonificaciones. Y además tenés que saber que este sábado Unión debuta en el torneo federal, porque desde las 21 se va a estar midiendo en el Quincho ante presidente Derqui, y en un ratito vamos a estar hablando con el Leo Cordeiro, presidente justamente de la institución Celeste. Tenemos nota pautada para que nos cuente un poco las sensaciones de cara a este debut de Unión en el torneo federal. Muy bien, seguimos leyendo algunos titulares de lo que pasa.net. Con autorización de Minería de Provincia, camiones del Envial extraen arena de las playas del norte. El titular del ente, Pablo Simoni, aseguró que están autorizados por Minería de Provincia y cuentan con apoyo del EMTUR. La arena se utiliza para distintas obras. No podemos permitir que se respeten los decretos que... no podemos permitir que no se respeten los decretos que se deciden desde el Consejo, lo dijo la concejal Vilma Baragiola sobre el cese de actividades de los empleados del Consejo Deliberante. Hay expedientes que necesitan ser tratados, agregó. La edil acompaña el reclamo. Y por último, denuncian que naufraga el proyecto de arroyo denominado Huertas Comunitarias. Trabajadores autoconvocados e integrantes de Pro Huerta aseguraron que no hubo siquiera nivelación de terrenos ni limpieza de los mismos por parte de la comuna. Dudas sobre los terrenos fiscales. El proyecto Pro Huerta fue el proyecto más corto de la historia, me parece. Vamos a Clarín. Los títulos de en papel quedaron viejísimos. De hecho, Clarín titula: se vota en diputados, cuando ya se votó, más de 18 horas de sesión, dice la página de internet, y con apoyo de una parte del peronismo, Cambiemos dio media sanción al presupuesto 2019. Apoyo al presupuesto, sorpresas opositoras, dos exgobernadores K y la mujer de un presidenciable del PJ acompañaron el presupuesto. Para Pichetto, la violencia en la calle fue un hecho preinsurreccional. Alberto enojado, el audio que confirma el pacto del gobierno con Adolfo Rodríguez A. Alberto, el hermano, muy caliente con la decisión de Adolfo. Evo de Bonafini con máscara de gas y Vicky Donda con la garra, las fotos del día de ayer. Victoria Donda llevó una especie de gigantografía de la referente, digo, del Fondo Monetario Internacional. Y ahora, por último, Miriam Quiroga confirmó que Néstor Kirchner anotaba las coimas que le debían empresarios en un papel, en una libreta del supermercado. Miriam Quiroga lo confirma, la secretaria privada del expresidente, la cual ya había mentido en otra causa y que se cerró por mentirosa, y tiene una causa por falso testimonio, pero Clarín lo pone en tapa. Esto no es mentira. Estudiantes le ganó ayer 1-0 a Newell's por el partido recuperado de la fecha 7 con un gol de Pavón a los... Perdón, de Pavone, de Mariano Pavone. Tengo una mañana hermosa. A los 25 del segundo tiempo, obviamente va a ser materia de los bloques deportivos del día de hoy. Muy bien, seguimos leyendo algunos titulares de diarios nacionales. En este caso, La Nación dice: presupuesto, Cambiemos logró la media sanción en diputados tras una sesión tensa y maratónica. El oficialismo consiguió aprobar el proyecto con el acompañamiento de un puñado de legisladores del peronismo. Por otro lado, coimas detuvieron en Ezeiza a Carlos Cortés, presunto testaferro de Daniel Muñoz. Por otro lado, seguimos leyendo titulares. Ahí está, Massot negó que haya invitado a pelear a Moró. No fue una actitud patoteril, es lo que dijo el diputado de Cambiemos. Cruces, insultos y chicanas, las mejores fotos de una sesión alterada por los incidentes. En el mismo sentido, dice, las claves detrás del proyecto que desató la polémica, las primeras reacciones de la oposición tras la votación. Y por último, bienes personales, diputados se eximió a los inmuebles rurales del impuesto. Son algunos de los titulares de La Nación del día de hoy. Beneficiando a los que más necesitan, los bienes rurales y los jueces. El diario Página 12, que volvió a no salir de manera impresa, digamos. Así que, obviamente, pasamos a leer la versión digital y desde acá acompañamos y llevamos adelante el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras del diario Página 12, que están reclamando que se les pague el aumento cerrado en paritaria. Los puntos claves del presupuesto, dice Página 12, el proyecto que recibió media sanción en diputados prevé un retroceso del 2,4% en el PBI de este año y del 0,5% en el año 2019, proyecta un dólar de 40,10, 2023 una inflación del 23%, y para alcanzar el déficit cero habrá ajuste en diferentes áreas, excepto en el pago de intereses de deuda, que se va a incrementar cerca del 50%. Media sanción a favor del ajuste, suban bienes personales excepto para el campo, un amague de que los jueces paguen ganancias, Cambiemos abrió el debate, pero lo tuvo que cerrar automáticamente para poder sacar eso del proyecto. Y por último, ajuste a palazos. Unos 30 manifestantes fueron detenidos y liberados en la madrugada, y las fotos o el resto de la información refiere a lo sucedido en el día de ayer dentro y fuera de la Cámara Baja. Además, también tenés que saber que Defensa y Justicia visita hoy desde las 21:45 a Junior en Colombia por la ida de la llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Muy bien, seguimos leyendo algunos titulares económicos. En este caso vamos a leer el cronista comercial. Diputados buscó que jueces paguen ganancias, pero Cambiemos lo frenó de madrugada. Surgió la posibilidad sobre el final de la sesión a las 6 de la mañana. Massot primero aceptó, pero después pateó el tema para más adelante. Presupuesto 2019, uno por uno, cómo votó cada diputado. Con apoyo de gobiernos peronistas, el gobierno logró el aval al presupuesto. Ave Fénix, la marca histórica que volvió calladita y creció 800% en un año. Massot Filmus, el duelo que casi termina a las trompadas. Y por último, editorial de Diego Giacomini, el fracaso cantado de la desinflación. Son algunos de los titulares del cronista comercial del día de hoy. Vamos ahora, para terminar la lectura de titulares, el título del diario La Capital de Mar del Plata, la versión digital del diario impreso de nuestra ciudad, dice las dos versiones donde se oculta la verdad del caso Lucía Pérez. Para el director de la RAE, el lenguaje inclusivo está llamado a tener poco recorrido. Casi un 10% de la población de Argentina padece diabetes. Se aprobó el presupuesto 2019. Radiografías marplatenses, Cambiemos en ebullición. Y la nota de la cual habló El País tiene que ver con la foto aérea del Conectar Trabajo. Esa gran cantidad de gente en el Museo Mar, dejando su currículum para poder conseguir un laburo. Más de 300 countries deberán regularizar su situación con ARBA. ¿Cómo estará el clima el jueves en esta ciudad? Son algunos de los títulos de La Capital del día de hoy. Nos vamos a ir rapidito a una pausa y volvemos enseguida. Uno puede criticar a la revolución, pero este es el camino de la salvación de la patria. La Revolución de la Mañana, convencidos de que es el camino. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha, sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. En nuestra programación hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escríbenos sobre tu idea a FM de la Azotea 88.7@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. Hola, mi nombre es Martín Morales. Soy el conductor de Hecho de Cine, programa dedicado al séptimo arte que sale de lunes a viernes de 14 a 15 horas por Radio de la Azotea. Hecho de Cine, porque el séptimo arte al fin encontró su lugar. ¿Dónde era que habías anotado el número nuevo de la Azotea? 4-726-887. 4-726-887. 887. ¿Todavía no te lo aprendiste? Escucha. 472-6887 es el nuevo número de Radio de la Azotea. No te quedes mudo, vos tampoco, y déjanos tu mensaje. 472-6887. Radio de la Azotea, 14 años, brindando comunicación participativa. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial. Solo en 2016, el Gobierno Nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad, repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios. Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. También nos podés encontrar en la web www.radiodelaazotea.com.ar. Encontranos en Twitter, @radiodelaazotea. En Facebook, como De La Azotea. En Instagram, Radio De La Azotea. Y escuchanos por TuneIn. Búscanos como Radio De La Azotea. FM De La Azotea 88.7. Comunicación participativa. Disculpen las molestias. Esto es una revolución. Subcomandante Marcos. Bueno, anunciábamos recién que hay otro acampe en la puerta de la municipalidad a partir de incumplimientos del Estado municipal con diferentes organizaciones para charlar un poquitito de lo que están pidiendo y reclamando. Estamos en comunicación telefónica con Magalí. Magalí, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. Preguntarte cuál es el reclamo que están llevando adelante y si tiene que ver con el incumplimiento de aquel reclamo que habían hecho ya hace un tiempito también con un acampe en la puerta de la municipalidad. Sí, lamentablemente es una historia de nunca acabar esta situación, digamos, donde el municipio, las responsabilidades, digamos, las autoridades, tanto, bueno, el intendente Arroyo, Patricia Lenis y todo lo que están detrás de esas tareas, digamos, que tiene que ver con principalmente el programa Mejor Vivir, que de larga data, digamos, que venimos firmando contratos que se estiran como un chicle por la falta de entrega de los materiales. Los contratos se firman con un valor, digamos, y a medida que se puede ir a cuentagotas terminando las obras, la plata ya no vale lo mismo, digamos, uh-huh. En la situación, la realidad que se vive en nuestro país. Y bueno, al mismo tiempo, ya en otras movilizaciones, en otros planes de lucha, también habíamos pactado acuerdos con el gobierno que los escribe con la mano y los borra con el codo, como mesa de trabajo para poder ir gestionando puestos de laburo para los compañeros y las compañeras, algunos contratos que se habían ya pactado y bueno, que han cumplido la mitad, digamos, y bueno, también poniendo como punto, viendo en perspectiva que se viene fin de año y cómo estamos la situación en la ciudad con el desempleo y con todo lo que nos pasa, bueno, en perspectiva de eso, el alimento de fin de año, ¿no? Te iba a preguntar eso. Los puntos principales. Vamos a empezar por ese punto, Magalí, si no te parece mal. Digo, ¿han logrado en algún momento hablar de lo que es? Porque es algo que han tenido y que han luchado durante muchísimos años, y no de este gobierno, sino también de administraciones anteriores. A veces las bolsas de alimentos para fin de año son casi un chiste, diría yo, si no fuera para dárselo a los compañeros y compañeras. Digo, ¿han logrado hablar o empezar a conversar en qué va a consistir el acompañamiento del Estado para los compañeros y compañeras en la bolsa de fin de año? No, hasta ahora es una negativa total, digamos, no hay ninguna respuesta, ni siquiera de atender el teléfono, de contestar un mensaje, nada, digamos. Lo único que hemos podido destrabar, si se quiere, pero gracias a la voluntad de los laburantes técnicos que están en la cuestión del Mejor Vivir, que se pusieron a predisposición ayer y hoy en teoría pasarían por cada obra, por cada casa que se está terminando, a ver qué es lo que falta para poder ya mandar y poder certificar y que los compas puedan cobrar antes de la fiesta. Porque bueno, también todo el trámite burocrático que es poder cobrar un trabajo hecho es insufrible. ¿Cuál es el atraso que hay con respecto a eso, Magalí? Digo, ¿qué atraso en tiempo tiene la municipalidad? Porque ellos aducen que no deben nada, cosa que en algún punto es cierta, pero sí lo que deben es tareas que no fueron verificadas. Digo, ¿qué atraso tienen en tema de verificación la municipalidad para con los trabajos que han hecho ustedes? No, verificación en realidad, la cuestión es, el contrato se firma en marzo para poder llevarse adelante en un lapso máximo de 2 meses. Uh-huh. Y al no tener el tiempo y forma la entrega de los materiales, y al mismo tiempo cuando te entregan materiales, por ejemplo, como para poner un ejemplo bien burdo, te mandan el piso, o sea, los cerámicos, y no te mandan, por ejemplo, el pegamento. O te mandan el pegamento y no te mandan el piso. Entonces es como un chiste. Claro. Y así eso va atrasando el poder terminar, digamos, y el poder certificar. Y eso atrasa los pagos, Se va haciendo la certificación para el pago por avance de obra. Claro, eso te iba a preguntar, digo, ese atraso generado por ellos a no dar material atrasa el pago de los compañeros y compañeras. Y sí, imagínate que no solamente lo que es el laburo, sino que las casas que se están haciendo es para compañeros que realmente están necesitando, claro, esa situación de vulnerabilidad en su hogar y la necesitan, digamos. Entonces, a veces, como dicen algunos compañeros, que siempre lo ponen de relieve, es que a veces quedan en peores circunstancias durante un montón de tiempo con una obra medio terminar los compañeros que están haciéndose la vivienda que en la situación que estaban previa, digamos, por ahí en casilla o una casa en muy mal estado. Magalí, preguntarte por las agrupaciones que están ahí con ustedes, ¿están todas atravesando la misma situación? Digo, es más o menos lo mismo que les va pasando, falta de entrega de material, falta de verificación de obras, atraso con pagos y demás. Exactamente, estamos todas en la misma situación. Y esto que vos, que ustedes están reclamando, perdón, ahora, ¿tiene que ver con lo mismo que habían reclamado en el campo anterior, con esas jornadas que habían hecho en torno al Monumento San Martín? Digo, son más o menos lo mismo que vienen reclamando de hace un tiempo, ¿verdad? Sí, lamentablemente es una risa y uno ya se lo toma de esa manera, porque la verdad que es un ninguneo constante y una negativa y un vacío, digamos, que es una tomada de pelo hacia los pobres, básicamente. Y en esa perspectiva, en ese sentido, estamos viendo cómo empezamos a dialogar más allá de las diferencias políticas o las diferencias, digamos, de línea de las distintas organizaciones sociales de la ciudad, poder empezar realmente a entablar una mínima unidad en puntos que nos están atravesando de la misma manera y, bueno, ver realmente un plan de lucha que podamos generar bien contundente que le pare la mano a este gobierno y que podamos generar laburo para cooperativas. A ver, preguntarte si la idea es quedarse ahí hasta que alguien los reciba, si ya los recibió alguien, si tienen alguna invitación para poder charlar de esta situación o están esperando que alguien los llame para poder hablar. No, ayer nosotros la semana pasada ya hemos entregado el petitorio para poder tener una audiencia con el intendente, con Lenis o con cualquier autoridad correspondiente, digamos, y de eso ninguna respuesta, por eso el acampe. Y ayer, bueno, nos hicimos presente dentro del municipio, en el despacho del intendente, nos anunciamos todo, pero ni lo que es representatividad política, responsabilidad política, nadie se hizo presente, digamos, y nadie contesta. Así que hasta ahora la situación sigue igual. Sobreentiendo que se van a quedar ahí acampando en la puerta del municipio hasta que alguien le dé una respuesta concreta, ¿no? Mucho más concreta de las que vienen dándole. Y sí, el plan sigue siendo sostener la medida de fuerza, así que por ahora seguiremos. Magalí, te mandamos un abrazo grande. Gracias por la comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Se pasaba Magalí, integrante del Movimiento Teresa Rodríguez, contándonos qué es lo que está pasando en la puerta del municipio. Básicamente los compañeros y compañeras están haciendo este reclamo. En realidad, la respuesta de la municipalidad, yo recién le decía, cuando estaba hablando con Magalí, que la respuesta muchas veces del municipio es nosotros no debemos nada. Claro. Y en realidad no está alejado de la realidad lo que dice el municipio, más allá de alguna que otra deuda que tenga, que es importante, porque es con lo que morfan los trabajadores y trabajadoras. Pero lo que están atrasados es con la verificación, que eso hace con los pagos. Es decir, verificación 30%, ponele, todo garpo, está bárbaro. Pero claro, ya tendría que estar por la del 60%. O sea que en realidad eso esconde una... digamos, lo que intentan es esconder una verdad, que es, sí hay una deuda, porque están atrasados con la verificación de cada una de las obras. Y eso no solo hace que el compañero que labura no trabaja, no cobra, sino que los compañeros y compañeras que están necesitando sus hogares no los tienen. Claro, sí, sí, totalmente. Incluso, también el Estado muestra su ineficacia con la entrega de materiales. Es decir, cuando el Estado se atrasa en la entrega de materiales, el Estado municipal en este caso, está atrasando toda la obra en general, y está atrasando las verificaciones, y está atrasando la entrega de las casas, y obviamente que está atrasando los pagos, que no corresponden de antemano porque el trabajo no está hecho, pero que tampoco está brindando soluciones, ni siquiera está brindando las condiciones necesarias para que el trabajo se termine de hacer. Nos vamos a ir a una pausa, ¿no? 10:10 de la mañana. Sí, pausa encima entonces. Volvemos enseguida, seguimos recorriendo esto que es la Revolución de la Mañana. Nos vamos a la tanda. Ya volvemos con más de la Revolución de la Mañana. Cantaban las furiosas bestias. Hablar no alcanza. Es necesario hacer hablar. Informarnos, formarnos, explorar, investigar, militar, discutir, acordar, gestar, crear, actuar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. El Centro Cultural América Libre es un espacio recuperado, puesto al servicio de la cultura popular. Una cultura basada en la construcción solidaria, colectiva y participativa. América Libre. Sabemos que es posible y necesario organizarse y gestionar colectivamente un espacio público, sin patrones ni jefes. Que es posible impulsar cooperativas para el trabajo digno, que es posible promover la participación y la producción artística por el arte de todos y todas. Si vos crees que la palabra puede estar cargada de futuro, si sos capaz de sentir como propia cualquier injusticia cometida contra cualquiera, si sentís que la transformación es de los pueblos y de sus organizaciones, y que de todos nosotros depende el cambio, entonces te invitamos a participar. América Libre. Taller Integral Emanuel. Trabajo en tiempo y forma. Mecánica en general. Sacabollos sin dañar la pintura. Cabina de pintado. Todo tipo de lustrados, repintados, chocados y volcados y mucho más. Mejoramos cualquier presupuesto. Además, si nombrás a la radio, tenés un 10% de descuento. Martín y Marcos te esperan en Bolívar 5063 con el mejor service para tu coche. Acordate, Taller Integral Emanuel, 2235-299-121. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios, y por eso convocamos. Todos los martes de 14 a 16 y los jueves de 10 a 12, junto a abogados de la ONG Consumidores Argentinos, recibimos consultas y asesoramos sin cargo sobre facturación y tarifa del servicio, tarifa social, tarifa estacional, reclamos por artefactos quemados. Acércate al Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, 25 de mayo 4135. No busques más. Vení a llenar tus botellones a Don Birrón. Te esperamos de martes a sábados de 17 a 21 y los domingos de 18 a 21 horas con 6 canillas de los mejores sabores. Además, de martes a jueves, lleva tus recargas con un 10% de descuento. No tenés excusas. Vení a Jara 1823, casi esquina Rivadavia. Botellón lleno, corazón contento. Del Hotel 10 de Septiembre. Un rincón gourmet en el corazón de La Perla. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Como sustantivo, la comunicación es una institución quieta, sin acción. Sin acción. El verdadero valor de la comunicación está en su forma activa. Está en su forma activa. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolución. Pongámosle música a la revolución de la mañana. Déjame verte, pero re de verdad. Tengo aprieto desde esa silueta. Quiero morfar. Lo que me falta es un poco de paz. Y yo vivo en la city, en la gran ciudad. Y para los peligros no tengo piedad. Dame tu piel, algún beso tendrás. Yo soy un lobo, no mires atrás. Pero en realidad soy de Chivilcoy. Con mi cara austera vendo frivolidad y la gente la compra con frialdad. De federación, listo para ayudar a la nación. Deja entre ríos, viene por acá, con una jarra de higos y un tralala. Yo soy Carlos Kramer, el Martínez vivo. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. Y también es información a la mañana. Hubo un tiempo en que creía en lo que decía. Se va a adelantar Villa, va al córner, va, viene el centro, carga izquierda. ¡Oh! Thank you. repone para adentro Barbosa, le queda Pablo Pérez, aquí está Benedetto, atención Benedetto. Perdón, me quedé. No lo vi una parte ayer. Beso al vecino, que es un fenómeno, el vecino hincha de Boca. Momento de mamanta de hablar, me quedé. Me quedé con Mariana. ¡Benedetto! Ahí está, el Mariano Clos brasilero. ¡Benedetto! Bueno, ganó Boca ayer 2-0. En los últimos 10 minutos liquidó el encuentro de ayer. Faltan todavía 90 minutos, muy difíciles en Brasil, pero dio un lindo pasito Boca en búsqueda de la final de la Copa. Quiero que se encuentre el audio en donde yo dije que Benedetto tiene que ser titular. Nada más, y te presento, Nico, buen día. Buen día, otra vez. ¿Qué partido que jugó Boca? Jugó el partido que tenía que jugar. No hay mucho más. Sí, pidió jugar contra Cambaceres, pero no se lo permitieron. Claro, así ¿no? que jugó el que tenía que jugar. No, hizo el partido que tenía que hacer. Hizo el partido que tenía que hacer. La verdad que tuvo un desarrollo muy bueno. A ver, por eso insistimos con esto, de que hizo lo que el partido le pedía que hiciera con un Guillermo Barros Echeloto. Yo lo decía ayer en la previa, me gustaba el once inicial, con un mediocampo entendible desde el partido justamente que Boca debía hacer ante uno de los mejores equipos de Sudamérica. Un mediocampo muy aguerrido, ¿no? Con Naitán Nández, con Wilmar Barrios y con Pablo Pérez. Sin uno por ahí, un valorcito de juego demasiado destacado, pero claro, con una importante marca, que la verdad que lo hizo tener un gran partido, sobre todo en la mitad de la cancha, Boca, que es de donde lo empieza a ganar, y Boca hizo lo contrario de lo que se le viene criticando, porque la verdad que defensivamente jugó un partido muy correcto, con los cuatro defensores permanentemente bien parados, por ahí el más flojo Jara, pero por una cuestión de que estuvo muy lanzado al ataque por obviamente el costado derecho. No obstante, cuando tuvo que marcar, me parece que lo hizo de manera correcta. Los centrales, Magallanes y Izquierdos, me parece que impecables, no hubo nada que reprocharles. ¿Qué partido jugó Izquierdos? Izquierdos hizo un gran partido, por eso digo, lo que tiene que ver con la defensa y el mediocampo de Boca, jugó un partido correctísimo. El que no tuvo una buena noche para nada fue Pavón. La verdad que viene, ya esto teniendo en cuenta un bajón que viene teniendo, bueno, ayer volvió a suceder, no apareció toda la noche. Y claro, se jugó mucho por el otro lado de Pavón, ¿no? Durante gran parte del partido, el lado, digo, si Pavón va por derecha, se jugó mucho por izquierda. Claro, sí. A ver, primero que tiene que ver con eso, segundo que aparte cuando recibía la pelota, no tenía demasiados compañeros como para poder pasar limpiamente la pelota. No le llegaba bien la pelota, pero una vez que la tenía no actuaba de la manera correcta. ¿Qué pasa? Al Boca tener un mediocampo con mucha marca y poco juego, también imposibilitaba mucho la llegada, la pelota arriba, como tenía que llegarle tanto a Juan Chope como a Mauro Zárate como a Pavón. También eso trajo mucha desprolijidad en el juego. No fue un partido prolijo desde mitad de cancha hacia adelante, con mucha indecisión, con muchas malas decisiones, sobre todo de los mediocampistas a la hora de entregar la pelota de mitad hacia adelante. Pero claro, en realidad lo que importaba era otra cosa, lo que importaba era poder contener al equipo de Felipe Scolari. Y la verdad que le salió muy bien, lo hizo, por eso decimos, hizo lo que tenía que hacer Boca a nivel defensivo, en materia de defensa, lo hizo realmente muy bien. Y claro, a ver, esto que decía Maxi recién, yo no sé si con Benedetto jugando del minuto cero era lo mismo que entrando en el segundo tiempo, porque afecta el rendimiento, aparte Juan Chope en la previa, por lo que venía demostrando Juan Chope, por lo que venía demostrando Benedetto, me parece que se perfilaba mejor como por lo menos delantero titular en el partido de ayer Juan Chope. Lo cierto, y que no hay nada para discutir, lo ganó con los cambios de Guillermo, eso está clarísimo. El ingreso de Villa le dio mucho aire por derecha, porque arrastraba las marcas para empezar a hablar. Después el ingreso de Darío Benedetto fue el cambio. Ojo, A mí me llamaba la atención en un momento, porque justo en el momento que Boca le faltaba generar juego y ya se empezaba a aproximar los minutos finales del partido, daba la impresión de que por ahí le hacía falta un gago en la mitad de la cancha como para poder distribuir mejor la pelota. Es el cambio que todos pedíamos, el ingreso de Gago, porque estaba muy desconectado la parte de grande con la parte de atrás de Boca, más allá de que Boca estaba mereciendo ganar. Sí, claro. Sí, claro. Con Palmeiras totalmente anulado, y muy bien, y gran trabajo defensivo del medio campo y obviamente de la defensa, pero sobre todo con Naitán Dande, que no paró de correr en los 90 minutos. Terrible lo que hizo. Ahí pasó Naitán. Mirá, nos vamos más de Bostero, muchachos. Bueno, lo cierto es que. Con el ingreso de Darío Benedetto se quebró el partido, primero a través de el tiro de esquina que clavó un cabezazo impecable, ganándole a nada más y nada menos que a Felipe Melo. Y luego, nada, con una descomunal actuación, recibiendo la pelota en un toque, acomodándose que para quedar de frente al arco, y un remate, el remate de Benedetto de ayer fue impecable para poner el 2-0, cifras definitivas para este encuentro, que lo deja muy, pero muy bien parado a Boca de cara a lo que se le viene en Brasil. Es cierto, obviamente, Brasil es siempre complicado, más con Palmeiras, que es uno de los equipos más poderosos del continente. Pero me parece que tiene todo a su favor. Tiene el viento a favor Boca para esta vuelta de la llave de semifinales, con un gran resultado, gran resultado que logró ayer de local. Veremos ahora, me parece, con lo que hizo ayer. Sí. Con el análisis de los dos partidos que se jugaron en Argentina, tanto el de River Boca como el de River. ¿Sabés qué cosa me sorprendió, o que me parece a mí que muestra un poco el cambio que está teniendo el fútbol a nivel latinoamericano? ¿Cuál fue la virtud de los dos equipos brasileños? Tanto del Cruzeiro como de... Esperar. Defenderse. Sí. Aguantar. Es nunca visto. El equipo brasileño venía acá, se comía 16, 8, 14, 3, pero venía a jugar el mismo partido que jugaba allá en Brasil. En Brasil cambió todo. Sí, totalmente cierto. De hecho, ayer, hasta el gol de Benedetto, hasta el primer gol de Benedetto, el partido era cerrado. No era un partido muy cerrado. Era claro, muy cerrado. Pero, creo que nadie esperaba un gol en ese momento en particular. Por lo que, Palmeiras estaba defendiendo bastante bien hasta ese momento. De la misma manera... Que lo hizo Gremio en el partido ante River. Sí, claro. A ver, tampoco hubo demasiadas situaciones claras de gol. Por eso digo, el partido lo gana Benedetto. No lo gana Boca colectivamente. Si fuera por lo colectivo, el Boca hubiera terminado 0-0 el partido. Porque hizo un gran trabajo defensivo. No ha sido ofensivo. Pero Benedetto rompió todos los libretos del partido de ayer. La verdad que fue descomunal la actuación de Benedetto. Es cierto también recalcar lo que decía Maxi recién, de que estuvieron inteligentes, me parece, ambos equipos brasileños, tanto Gremio como Palmeiras ayer. La diferencia también de lo que pasó, más allá de que el gol fue de un tiro de esquina y demás, de lo que pasó con River. A ver, Boca decide poner tres mediocampistas de marca, y River todo lo contrario, pone dos mediocampistas ofensivos. Si bien también fue muy trabado el partido y demás, apostó más River, que me parece que también era lógico, porque aprovechar la localía era muy importante para el millonario. No le terminó saliendo bien, por un gol de córner, por eso digo, mediante un gran cabezazo. Una desatención por ahí de la defensa de River, puede ser. Pero lo cierto es que lo de Boca también fue muy inteligente, y me parece que jugó el partido de ayer como se tienen que jugar estas instancias, por todo lo que caracterizó al juego de Boca, al juego de Palmeiras también el día de ayer, y por nada, este cambio que la verdad que acertó, obviamente, acertó sin ningún tipo de lugar a discusión Guillermo Arce Chelotto al meter a Benedetto a poco del final, porque los goles son el minuto 38 y 43. Entonces me parece que no hay nada para discutirle. Un gran partido de Boca en el día de ayer. Sí, me parece que sí es cierto esto que dice Maxi para destacar. Perdieron identidad los equipos brasileños como los conocíamos hasta hace por lo menos, 10, 12 años, en donde vos veías que era un equipo que capaz estaba medio flojito en defensa, pero que en ataque te hacía 4 o 5 goles y te descuidabas realmente. Entonces un partido que un equipo brasileño lo jugaba bien, capaz que terminaba ganando 4-2, por ejemplo, ¿no? Digo, claro. Pero solía sacar esa diferencia en ataque. Hoy van más de atrás para adelante los equipos brasileños, se arman más atrás. Adelante no tienen tanto poderío y se destacan figuras como Felipe Luis, por ejemplo, que es un mediocampista. Felipe Melo, que es mediocampista de marca, fuerte, áspero. Sí, claro. Realmente no tiene nada que ver con la identidad brasilera, pero bueno, se destaca como capitán y como buen jugador. Sí, totalmente, ni hablar. También de que, a ver, el responsable de que Palmeiras ayer no tuviera un gran partido fue Boca. Esto también hay que decirlo porque le cortaba el circuito de juego, lo hacía de buena manera. Y esto obviamente propició que hasta el minuto 35 pareciera muy cerrado el partido y después lo cambió todo Benedetto. Boca defendió como no desde la llegada del mellizo. Como desde, creo yo, desde que llegó Roarrena no defendía. Terrible, sí, por eso. Es impresionante la perfección que tuvo en defensa. Por ahí el fin de semana que viene se come goles solo. Claro. Pero el partido de ayer en defensa, sí. Esto que hablábamos siempre, lo hemos hablado con Ariel fuera de micrófono un montón de veces, que Boca no estaba encontrando los jugadores para poder plantar una defensa seria en un partido cualquiera, no solo de Copa Libertadores. Es que, a ver, lo dijimos acá, en este bloque deportivo, en los partidos contra la Libertad de Paraguay, ¿se acuerdan? Cuando Boca había demostrado una defensa realmente muy endeble, y decíamos, se le viene Cruzeiro, se le puede llegar a venir Palmeiras en un futuro, la va a tener complicada. Bueno, demostró Boca que está totalmente a la altura de jugar estas instancias de Copa Libertadores. Sí, incluso en otros momentos, en otras semifinales de Copa Libertadores, la última contra Independiente del Valle, lo que pasaba con Boca o con esos equipos, con esas defensas de Boca, es que un error defensivo termina en un gol del rival, y un gol del rival te desarma el partido automáticamente. Claro, el partido ya no es como se esperaba a partir de un error en defensa. Sin duda. ¿Nos vamos a ir a una pausa? No, vamos a llegar a una pausita. No, son 10:30 de la mañana. Es momento de una pausa. ¿Quedó algo más? Perdón, Nico. Para este bloque no. Lo que sí, prometa. Te adelanto que vamos a estar charlando en un ratito nada más con el presidente de Unión, Leo Cordeiro, en relación a que, lo contábamos en los títulos del día de hoy, el Celeste debuta en el torneo federal este sábado desde las 9 de la noche, aquí de local, en el Quincho, ante presidente Derqui, así que vamos a estar hablando de eso, y por supuesto tenemos mucho más deporte. Nos vamos a una pausa, dale, ya volvemos. Se ha hecho un buen partido, y bueno, estamos contentos que hemos ganado. Una revolución de alegría en la República Argentina. Uy, sí, qué alegría. La revolución de la mañana, de lunes a viernes, de 9 a 12. Las transformaciones exigen confrontar con el poder que domina. Para transformar sentidos viejos en sentidos deseados, es necesario participar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Nosotros decimos no a la CUS. No a la CUS. No a la CUS. No a la CUS. No a la CUS. No a la CUS. No a la CUS. La cobertura universal en salud se fortalece en la Organización Mundial de la Salud en el 2014, que tratan de llevar el sistema de salud argentino hacia una especie de mercado de seguros de salud en competencia, digamos, ¿no? Hay que decir que no es un invento argentino, esto viene desde el Banco Mundial, desde la OMS, que también hay que decir que la OMS ya no es lo que fue y hoy está financiada fundamentalmente por la industria farmacéutica y por la Fundación Bill Gates. Que tiene como objetivo principal reducir las prestaciones del sector público a las prestaciones de un paquete básico, dar a la población la falsa sensación de seguridad de que tiene una cobertura porque se le entrega un carné. Básicamente, digamos, tratar de que los fondos públicos se reorganicen en forma de seguro para lograr transferir sin conflicto recursos al sector privado. Argentina ya tiene cobertura universal gratuita de salud, no precisa un plástico, ni siquiera precisa DNI. Eso lo fundaron Perón y Carrillo el año 46 y hace que se atienda gratis en hospitales públicos financiados por el Estado sin ningún papeleo. Mi cuerpo es mío, no está a la venta. Pienso que el sexo sagrado es en intimidad con el enamorado. Yo opino que a las mujeres Respeto es lo que se nos debe. Respeto es lo que se nos debe. Respeto es lo que se nos debe. Los varones también. Nos emocionamos. Nos abrazamos. Nos masajeamos. Y nos cuestionamos. ¿Qué privilegios y limitaciones tenemos por ser varones? Rompamos con el patriarcado. El venimos de abajo, de abajo, de abajo. Por el tanto, lo de arriba, lo de arriba, lo de arriba. Y los varones lo bailan así. Con el puño izquierdo arriba, con el puño izquierdo arriba. Un movimiento anti, un movimiento anti, antiimperialista. Anticlerical, anticapitalista, antipatriarcal. La comunicación es acción. No podemos hacer comunicación quietos. No podemos hacer comunicación indiferentes. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7, comunicación participativa. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. Y también es información a la mañana. Ayer hubo, dentro de, los, de las 18 horas de debate, digo, imagínense que han pasado y que se han hablado de un montón de recortes en torno a lo que fue el presupuesto, que en definitiva fue aprobado en la mañana del día de hoy. Recorte en educación, recorte en cultura, recorte en un montón de aspectos. Hay un montón de memes, de tablitas, de figuras y demás que tienen que ver con cómo va a ser. En realidad lo que nos muestra es cómo va a ser el próximo año en la República Argentina. Mucho para la deuda, poco para nosotros. No deja de ser un cartel que pegan algunos compañeros de agrupaciones sociales, pero en este caso va a ser más que nunca la realidad, ¿no? El 50% de aumento para la deuda, el 50% de recorte para el resto de las cuestiones. Uno de los lugares que va a ser fuertemente recortado fue el que alguna vez el presidente anunció como que iba a ser uno de los grandes lugares beneficiados dentro de su gobierno. Dimos un paso histórico con nuestro presupuesto, que incorpora por primera vez la perspectiva de género, comprometiendo la inversión del Estado en políticas vinculadas al empoderamiento de las mujeres para el 2019. Bueno, todo eso que dijo ya hace un tiempo parece que es, o se olvidó, lo borró con el codo, o el fondo le dijo, género, ¿de acá qué vas a hacer? Y ayer denunciaron fuertemente recortes en áreas claves para poder prevenir la violencia de género. Sí, exactamente. El Instituto Nacional de la Mujer y el Plan Nacional de Acción contra la Violencia van a perder fondos de financiamiento. Es una de las noticias que se destaca después de lo que fue la aprobación o la media sanción que hubo hoy a la madrugada en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que el único fondo que aumentó fue el que se destina a los programas de salud sexual y reproductiva, luego de que este año se denunciara el desfinanciamiento de las áreas de violencia de género durante el debate por la legalización del aborto. Según el proyecto que elaboró el gabinete de Mauricio Macri, el Instituto Nacional de la Mujer contará el año que viene con un recorte de alrededor de 18%, ya que tendrá a disposición 234.395.000 pesos, un monto que representa un aumento del 10% respecto del 2018, pero que en términos reales pierde con la inflación que ya ronda un 34,8% y se proyecta para alrededor de entre un 40 y un 45%. A todo esto, o sea, la pérdida de un 10% más o menos que, perdón, un 18% que va a perder el sector o la parte de prevención de la violencia de género dentro del presupuesto, se le suma que el Plan de Acción contra la Violencia tendrá a disposición 32 millones de pesos. pero al momento de anunciarse el lanzamiento en 2016 se había previsto un presupuesto de 52 millones, lo que implica también una reducción en términos reales del 39%, perdón, en términos nominales del 39% y en términos reales del 55%. O sea, estamos hablando de grandes recortes dentro de lo que es en áreas para prevenir la violencia de género. Se van a duplicar las partidas destinadas al programa de desarrollo de la salud sexual y procreación responsable de 245 a 560 millones. Esto es en las únicas áreas donde más o menos se detecta una suba. El programa de salud sexual integral pasó de 21 millones a 102 millones, pero la partida destinada a la reproducción médicamente asistida baja de 13 millones a 7 millones, lo que supone una reducción del 61%. Gabriel Esteves, que es diputado del Frente para la Victoria, cuestionó estos recortes en el Instituto Nacional de la Mujer. El presidente, que supo decir que la homosexualidad era una enfermedad y que a las mujeres nos gustaba que nos digan qué lindo culo, es el mismo presidente que nos manda un presupuesto donde recorta cerca del 20% al Instituto Nacional de la Mujer para 2019. Lo que quiere decir, la diputada, es que no es una incoherencia del presidente esto que está sucediendo en el presupuesto, sino que es totalmente coherente con lo que pensó siempre. Lo cierto es que los recortes, ustedes escucharon la cifra, ¿no? Los recortes no son menores, no es que se recorte un 3%, un 4%, no. Un 8%, un 2%. Los recortes rondan el 40%, el 30%. Los más generosos son del 10% o el 15%. Hay recortes hasta del 70% en algunas áreas. No, que por ahí parecen menores, no parecen, pero en el medio hay gente involucrada. Cuando vas a hablar de un recorte, de un recorte del 70%, es un área que ni siquiera te suena de qué se encarga, sabés que dentro de ese área hay gente laburando. Bueno, incluso, hay cuestiones fundamentales. Ante la falta de una ley de aborto, hay cuestiones sobre las que el Estado no puede dejar de estar ausente, como lo que es, que mencionábamos recién, lo que tiene que ver con estos datos que estamos dando. 61% el recorte, por ejemplo, en asistencia médica a embarazos, por ejemplo. Estamos hablando de 61% de recorte en áreas que, ante la falta de una ley de legalización de interrupción del embarazo, realmente son preocupantes. Estamos enviando a un montón de gente a situaciones gravísimas de salud. Y aparte, tengamos en cuenta lo siguiente: en este caso se refieren a las cuestiones que tienen que ver con el género. Sí. Si ampliamos un poco más y si hablamos de que el recorte en salud va a andar en lo mismo, tengamos en cuenta que cuando vas a buscar remedios a una salita provincial, a Lupa no hay médicos. No es que ya estaba, la verdad que la salud anda bárbaro, me parece una injusticia seguir manteniéndola de esta manera, bajémosle un poquito el nivel porque se puede recortar un poco. En vez de haber 25 doctores cuando te vas a atender, que haya 9, que con eso se alcanza y podemos recortar y ahorrarnos un mango. En realidad no hay doctores. Y si a eso le sumás un recorte un poco más profundo aún, estamos hablando de lugares que van a quedar casi cerrados, vacíos y abandonados. En este caso, los lugares que tienen que ver y que cuidan la violencia de género, previenen la violencia de género, van a quedar abandonados. Abandonados literalmente, con esos recortes brutales, como el que recién muy bien ejemplificaba Joaquín, del 61% en los medicamentos para mujeres, para personas gestantes. Me parece que es clave. Clave leer los porcentajes. Son vagos, no laburan. No, más allá de todo, vos analizás por el lado que quieras. Los recortes van entre el 15 y un 70% o 77% en algunos casos. No va a haber guita para nada. Sí. Se van a pagar los sueldos a gatas y nada más. Sí, totalmente. Y nada más. En el sentido de lo que está diciendo Maxi recién, acá estamos viendo una de las áreas donde se va a realizar recortes. Hay recortes en todas las áreas. Hoy Ariel decía en la apertura del programa, la única barra que sube es la del pago de intereses de la deuda. El resto están todas hacia la baja. Y se reproduce siempre esta lógica por parte de algunos funcionarios, diputados, representantes del partido gobernante de Cambiemos, que dicen, necesitamos aprobar esta ley porque se gasta demasiado, hay que reducir el déficit. Siempre en esta lógica de que nos sobran cosas, y en realidad no nos sobra nada, nos faltan un montón de cosas, y no se puede, sobre la falta que hay, realizar más ajustes. Tal cual, es impresionante. Mira, ahí estoy justamente viendo un gráfico, ¿no? En vivienda un recorte del 17%, en infraestructura escolar el 77%. No, sí, sí, no va a haber plata, va a haber plata para comprar lamparitas con suerte. En Jardines de Infante, ¿se acuerdan? Todos los Jardines de Infante que íbamos a hacer con la plata del fútbol para todos. Bueno, el set, 30.000 eran. 3.000. 3.000, bueno, un 70% va a haber de recorte en los Jardines de Infante. Digo, hay que. A mí me parece que esto hay que analizarlo detalladamente con todo. Gran parte de estos, ellos dicen, el gobierno dice y habla de los cuadernos, la corrupción, de la guita. De hecho, de muchos periodistas y demás hacen, inflan, le dan bomba, sí, a esta historia de gran parte de esta guita sale o se perdió de la guita que se llevó la corrupción. Sacaron el plan Conectar Igualdad, sacaron el plan Cunita y sacaron el Fútbol para Todos, que tenés una ponchada de plata ahí, que decían que debemos utilizar para otras cosas. Digo, aparte de eso, dejaron de robar, porque estos tipos son pulcros según lo que dicen, y como son millonarios no afanan, ¿no? ¿Para qué hay que seguir haciendo recorte entonces? ¿Dónde está esa plata que no se va en corrupción, no se va en planes de populismo y sirven para poder bajar un poco el déficit? ¿A dónde se han ido esos miles de millones de pesos? No estoy hablando de $300.000, estoy hablando de fortunas, estoy hablando de miles de millones de pesos que, según el análisis claro que ellos hacen, se habría contenido a partir de la baja de la corrupción, de no pagar más populismo, esto de la luz subvencionada y demás. Se la llevan las empresas, muchachos. Digo, nada está quedando acá. Todo se está yendo afuera. Digo, es solamente alguno de los recortes que... Ahí está, justamente recién pasa el número este que contaba recién. Joaquín, lo cierto es que más del 50% de reducción en los planes de prevención para la erradicación de la violencia de género es lo que denunciaron en el día de ayer durante el debate, las 18 horas de debate que se dieron en la Cámara Baja y que termina con la aprobación de la Ley de Presupuesto 2019. Una tanda revolucionaria y volvemos. Revolución. Cantaban las furiosas bestias. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire. Es un soplido, un susurro, un suspiro, un grito, un ruido. Un silencio. Este aire no debe ser solo palabras. Es respiración, movimiento, acción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Chicos, EDEA los invita a sumarse a la campaña para el uso responsable de la energía eléctrica, Edi Electrón y los salvadores del planeta. Si sos alumno de cuarto año de escuelas primarias municipales o provinciales, jugando desde tu celular, podés participar de un sorteo por importantes premios. Aprende, divertite y gana con EDEA. Resto Bar El Origen. Las mejores pizzas, empanadas y minutas las encontrás en Resto Bar El Origen, a metros de Luro y Dorrego. Delivery al 223-473-5071. Alguna de nuestras promos: mozza más imperial de un litro, 200 pesos. Café con leche más dos medialunas, 45 pesos. Además, en los partidos de Quilmes, pizzas y papas libres por 150 pesos. Consulta también por nuestros platos del día. ¿Qué estás esperando? Vení a deleitarte a Resto Bar El Origen. De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 12 de la noche, en Luro, casi esquina Dorrego. Evanist, Audio Pro, sonido, iluminación, proyecciones, pantalla gigante, alquiler, venta de equipos y asesoramiento, recitales en vivo, servicio técnico y reparación. Si tenés una banda o un proyecto audiovisual, te esperamos en nuestro estudio de grabación. Contactanos por Facebook. Somos Evanist Audio Record, 156-927439. Evanist Audio Pro. La seguridad de tu auto es lo primero. Para no ponértela en ninguna esquina, vas a visitar Frenos Oscar. Repuestos, rectificación de campanas, recambio de servos, servicio especializado. Frenos Oscar, Avenida Jara, esquina Belgrano. Teléfono 473-1715. Frena tranquilo. Pasá por Frenos Oscar. Oh.

que lo venían haciendo de años anteriores, que eran de Mar del Plata y identificados con el club, tuvieron propuestas de otros lados y tuvieron que emigrar. Pero bueno, nosotros siempre teniendo una responsabilidad importante porque después las deudas le pueden quedar al club. Una vez que supimos que podíamos armar un presupuesto, porque lo nuestro es todo apoyo de empresas de Mar del Plata, salimos al mercado. Y bueno, ya los jugadores que habían jugado con nosotros no estaban, de manera que fuimos a contratar jugadores de afuera, con representantes, distinta estructura a la que teníamos años anteriores, donde la mayoría está identificado con el club y con Mar del Plata. Ahora son todos chicos de afuera, complicado por el tema de los alojamientos, las comidas, que la verdad que no sabíamos que era tan complicado, pero bueno, gracias a Dios pudimos armarlo y bueno, con mucha expectativa de lo que inicia este sábado. También una de las ideas nuestras era poder conseguir el presupuesto, porque sabemos que tenemos una cantera bastante importante, chicos que este año seguramente vayan a participar y son los que la semana anterior lograron el Campeonato Argentino 19. Leo, ¿cómo estás? Nico Fernández Lobo te saluda. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, preguntarte, bueno, en base a lo que estás diciendo, si estás conforme con lo que ha podido consolidar Unión de cara a este torneo federal. La verdad que yo estoy entusiasmadísimo. Es una estructura, una forma de trabajo nueva que hemos logrado en el club. Siempre nosotros lo que quisimos hacer es que la estructura profesional esté al servicio del básquet amateur. Logramos que con este nueva conformación del equipo, en donde son todos profesionales y jugadores de afuera, poder tener un turno de mañana largo, lo que genera que no toque ningún horario de las formativas del club y todo pueda seguir su curso normal. Y la verdad que estoy muy entusiasmado. Es un equipo totalmente distinto, se los ve atléticos, con muchas ganas, son jóvenes, tienen ganas de progresar. Me parece que este equipo nos va a dar muchas alegrías. Es también lo que uno busca, esas ganas de que tiene la juventud de demostrar y de saber que está para este torneo y aún para más. Así que bueno, es todo distinto, pero la verdad que creo que este año va a ser muy bueno, por lo que te digo, y además a lo único que puedo llegar a temer es el tema de que son bastante jóvenes y bueno, capaz que ante resultados adversos, a ver cómo trabaja el vestuario, pero la verdad tenemos muchas expectativas y mucha fe para lo que viene. Leo, preguntarte por ahí, para aquellos que están del otro lado y no conocen la estructura, el formato de este torneo federal A, nosotros sabemos, obviamente, que el torneo se divide por 8 divisiones, en la cual Unión integra la división Buenos Aires, pero preguntarte un poco, para que también cumpla materia de difusión, ¿cómo se juega este torneo? Bien, este torneo es el torneo más federal que existe en el básquet argentino. Son 84 equipos divididos en 8 divisiones, como vos dijiste, con formaciones de divisiones media raras, porque hay divisiones de 12, por ejemplo, como la Metropolitana, y divisiones como la nuestra de solo 7 equipos. Nosotros, en cuanto yo particularmente soy el representante en la CAP, en el Consejo Asesor del Torneo Federal. La verdad que nuestra división está bastante, consideramos, mal hecha, porque tenemos que jugar 4 veces con cada uno de los equipos. Tenemos, el último se va al descenso, y en otras divisiones, como que son 12, también se va uno al descenso, de manera que los porcentajes son distintos. Nosotros tenemos un 15% de posibilidad de descender y otros equipos tienen el 7 solo, así que claro. Bueno, la conformación es media rara. Igualmente es un torneo apasionante. Yo creo que una vez que vas zafando y empezando los playoffs, se empieza a poner apasionante. Es un torneo que muchas veces a mí me dijeron al inicio que me iba a volver loco, que la verdad que te pone terriblemente con mucha adrenalina, porque porque es hermoso, partidos muy parejos, luchados, a veces son bien jugados, pero a veces con mucha enfundia. Así que bueno, después vas empezando a cruzarte con las divisiones, son dos conferencias, la conferencia sur y la conferencia norte, y bueno, de ahí empezás a emprender una cantidad de viajes que bueno, te lleva hasta donde uno pueda llegar. Leo, ¿cómo armaron el equipo del cuerpo técnico? ¿Cómo va a estar consolidado el cuerpo técnico que va a arrancar este federal? Son todos entrenadores del club. El entrenador principal es Ezequiel Santiago Medina, que era el asistente de los dos primeros años de Norberto de Paz, que faltando 8 o 10 fechas él decidió dar un paso al costado ahí en el club en cuanto al torneo federal, porque igual sigue siendo el coordinador general del club. Lo hizo más que nada porque ama el club y porque veía que él capaz que no podía dar vuelta o modificar la situación en la que estábamos. Ezequiel Santiago Medina, entrenador principal, como te decía, Agustín Espínola, que también es el entrenador del club, y Juan Aquino, que también era el asistente del año pasado, sigue siendo... Sebastián Mafía, el entrenador, el médico es Martín Paredes, que es el mismo que tiene Peñarol y Alvarado, y el kinesiólogo es Sergio Sabater, también como el año pasado, de manera que es prácticamente el mismo cuerpo técnico del año pasado. Lo único que se adicionó fue a Agustín Espínola, y también teníamos la novedad de que al cuerpo técnico se le adicionó una chica que se llama Mariana Lafranchini, que es la profesora de yoga. Los jugadores hacen 3 veces por semana esta actividad, que la verdad que es bastante novedosa para los equipos profesionales, acá en Mar del Plata más que nada, pero bueno, ya está como incursionando y metiéndose en todos los planteles de la Liga Nacional también, nos hemos enterado. Así que bueno, es una cosa nueva que la consideramos muy importante para el entrenador también, no solo lo que es el tema de los estiramientos musculares, sino también el tema de las concentraciones, la forma de respirar ante situaciones complicadas. Así que bueno, en eso también estamos muy contentos y somos pioneros acá en Mar del Plata, así que también nos genera una cosa muy linda. Qué linda novedad esta que contás, lo de la profe de yoga. Preguntarte, iba esto al resultante de preguntarte cómo va a ser para vos arrancar un federal sin el Gallego de Paz sentado en el banco de suplente, con todo lo que eso conlleva, no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal y particular para el club. El Gallego está con nosotros continuamente. Está un poco alejado de lo que es lo profesional, pero él es el club, de manera que lo vive como algo importantísimo para el club. Él fue también uno de los que nos incentivó a poder hacer esto y a poder poner al club en lo más alto posible, y como te decía, que esta estructura profesional le sirva al amateur. Él es el entrenador, siempre fue Ezequiel su asistente, y bueno, ahora con el logro que ha tenido Ezequiel, uno de los más emocionados en el club fue él. Así que bueno, sabemos que también es una material de consulta continuo y es parte también del proyecto este, aunque en este momento no esté a cargo del equipo. Las últimas dos, Leo, te hago. La primera es, ¿qué tiene que hacer Unión para clasificar a la zona de playoff? Si sale primero o segundo va directamente empieza a pasar a los playoffs de la conferencia, y si sale entre tercero, cuarto, quinto y sexto entra a jugar un repechaje para poder seguir subiendo. Lo único que espera es el primero y el segundo, y después los playoffs, siempre que no juegues por el descenso, los playoffs los tenés asegurados. Bien, y a eso iba, justamente hablaste hoy de los descensos también que tiene que disputar a la categoría. Preguntarte en este caso el tema ascensos, ¿cómo son los ascensos? Entiendo que a lo que es la Liga Argentina, bueno, pero preguntarte si los hay. Sí, hay dos ascensos como el año pasado. El año pasado justamente fue uno de nuestra división que ascendió, que fue Racing de Chivilcoy. El equipo récord del básquet argentino, creo que fueron 34 fechas sin perder. Ahora ya están jugando la Liga Argentina, y el otro equipo que ascendió ahora no recuerdo bien quién fue, pero bueno, fue creo que de la zona norte, Central Olímpico de Ceres, fue el otro equipo que ascendió, y sí, sí, sigue habiendo dos ascensos, y lo va logrando a medida que va subiendo en los playoffs, no hay Final Four ni nada como había en otros años, pero bueno, es una expectativa que varios equipos se han armado fuerte. No es nuestro objetivo, por supuesto, para nosotros en este momento, pero sí, yo creo que una vez que consolidemos nuestra estructura profesional, en algún momento quizás nos dé las ganas de pegar un saltito más. Hoy la idea es poder participar y que los chicos de las divisiones inferiores tengan una imagen y también sepan que su horizonte no está yéndose a otros lugares del norte, a sufrir el calor, a sufrir algunas cosas de estar lejos de su familia y poder hacerlo acá. Yo creo que ese es parte de nuestro objetivo y también lo que generaría, si siendo jugadores del club, lograr esa identificación que es importantísima y también muchísimo abaratar los costos en cuanto a logística y lo que es comida y alojamiento. Leo, gracias por la comunicación. La última, recordá cuál es el inicio de este Federal para Unión, es el próximo sábado, ¿verdad? Es el próximo sábado ante el presidente Erqui a las 21 horas. Hemos cambiado nosotros los días de juego, antes eran los viernes y ahora los sábados, capaz que para poder lograr un poco más de concurrencia de la gente del club. Así que bueno, nos esperamos a todos. También va a haber un reconocimiento, como te decía, Lugo 19, campeón argentino, por parte del Consejo Deliberante. Tenemos preparado también algo para que los puedan agasajar. Así que esperamos a toda la gente del club y a la gente del básquetbol de Mar del Plata este sábado a las 21 horas. Abrazo grande, Leo. Gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Muy amable. Arranca el próximo sábado entonces, Nico, esta patriada de Unión de Mar del Plata por tercer año consecutivo, este torneo federal que se hace larguísimo, que estas expectativas que plantea Leo, lo habíamos hablado hace un año aproximadamente, que son siempre las mismas. Digo, la verdad que no vamos por el ascenso, vamos para participar, nuestro triunfo es otro y no pasa por ascender de categoría. En algún lado ya nos va a agarrar la loca y vamos a ascender, es más o menos lo que dice Leo Cordeiro recién. Claro que sí, Unión que, como decía recién el presidente del Celeste, debuta este sábado a las 21 horas ante presidente Derqui. Los otros rivales que tendrá que enfrentar el club marplatense son Argentino de Pergamino, Gimnasia de Pergamino, Atlético Pilar, Zárate Básquet y Sportivo Escobar en esto que es la División Buenos Aires. La arcilla fundamental de nuestra obra revolucionaria es la juventud. Ernesto Che Guevara. Hablar no alcanza. Necesario hacer hablar, informarnos, formarnos, explorar, investigar, militar, discutir, acordar, gestar, crear, actuar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. En nuestra programación hay espacio para tu propuesta. Participar es una forma de actuar. Escríbinos sobre tu idea a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Participar es una forma de actuar. Dale, la comunicación es acción. Los jueves, de 3 a 14, La Lucha que nos parió. El programa de Hijos, Regional Mar del Plata. Porque no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y tampoco nos callamos. Porque no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, tampoco nos callamos. La lucha que nos parió. ¿Dónde era que habías anotado el número nuevo de la azotea? 4-726-887. 4-726-887. ¿Todavía no te lo aprendiste? Escucha. 472-6887 es el nuevo número de Radio de la Azotea. No te quedes mudo, vos tampoco, y dejanos tu mensaje. 472-6887. Radio de la Azotea, 14 años, brindando comunicación participativa. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios, no hay democracia. Seguimos exigiendo que el Estado reconozca de una vez por todas a las entidades sin fines de lucro. Desde que se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522,

información del Congreso Nacional en la palabra de nuestra compañera Amanda Alma. Ahí estamos, 11 y 13 de la mañana. Escuchamos la apertura y es por eso que nos vamos imaginariamente hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a hablar con la compañera Amanda, que seguramente ayer ha tenido una jornada extensa. Amanda, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien, un poco más pobre, como decía. Un poco más pobre y entre un par de semanas... Súper recontra más pobre. Sí, no solo de bolsillo, la tristeza es que nosotros estamos más pobres de bolsillo, sino también de esperanzas, de energía y de un montón de cosas más. Sí, viste como pasaba antes que decíamos, me levanté hoy y no perdí ningún derecho cuando se aprobó, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de género, sino que somos un país mucho más democrático ahora porque hicimos leyes que mejoraran a sectores que estaban totalmente marginalizados en su carácter de ciudadano. Bueno, ahora es como nada que ver, todo lo contrario. Ahora, nos levantamos cada mañana y somos un país un poquitito más injusto. Sí, totalmente. Así que un poco esta es la sensación que quedó de ayer. Y este raíz, este camino hacia el infierno nuevamente, ¿no? Porque ya no tiene ningún obstáculo frente a sus ojos, ya con la aprobación por 138 votos de la media sanción, sin la discusión en particular, artículo por artículo, sin la posibilidad tampoco de incorporarle ahí algunas modificaciones, hace que el paquete cerrado esté a la Cámara de Senadores la semana que viene seguramente. A lo largo de este día lo van a estar seguramente enviando, porque hoy a la mañana terminó la sesión, así que el acta de la aprobación será girada a lo largo del día y entrará a la Comisión de Presupuestos, que preside Esteban Bullrich, quien vino a todas las reuniones de presupuesto en la Cámara de Diputados, salvo las que tuvieron que dictaminar y discutir los diputados, porque no puede participar de esa, así que seguro va a comandar ese debate y Pichetto se jactará de los aportes que ha hecho para, por ejemplo, sacarle a los mismos fumantes los impuestos. Una gran medida popular. Sí, sí, sí. Recién hablábamos de eso y estábamos analizando sobre todo el recorte que había en materia de género, que había salido en interesante nota en Tiempo Argentino, y hablábamos de que los recortes son brutales, que no hay un recorte de un 5, un 10, un 8%. Digo, hay recortes hasta de casi el 80% en algunas materias que yo no recuerdo, y no te digo que he analizado muchos presupuestos, pero sí, siempre es el tema político del día cuando se aprueba un presupuesto. Digo, no tengo en mente algo tan sanguinario y brutal en contra del pueblo como lo que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados. No, la verdad es que es el presupuesto más horrible de la historia, peor es de los 90, porque bueno, también la realidad es que hoy la situación macroeconómica es mucho más tensionante que en aquellos años, ¿no? El nivel de implicación de la economía internacional y la incidencia de la economía nacional ahora cada vez es mucho más profunda por la transnacionalización de la economía, así que sí, es horrible el presupuesto, todo el mundo lo dijo, hasta los oficialistas lo dijeron, pero igual así con 138 votos se aprobó y con, bueno, cuestiones así muy muy locas, ¿no? Porque los diputados que responden a la provincia de San Luis, al Adolfo, al senador de la provincia de los hermanos Rodríguez A, que están muy peleados entre ellos y tienen posiciones muy diferentes, aportaron 4 diputados para que haya quórum, porque parte de la especulación en los primeros minutos, la primera media hora, fue si alcanzaban o no, en situación reglamentaria, el quórum, ¿no? Finalmente, bueno, lo dieron espontáneo, y si bien su gobernador salió después a desligarse, esos mismos 4 que dieron el quórum, después votaron en contra del presupuesto. Entonces claro, es como muy difícil en un punto entender cuál fue la estrategia política, más allá de, bueno, sospechar que tiene que ver con arreglos en términos individuales, además del senador, ¿no? Porque que eso, la complejidad de la política en un punto, el senador consiguió poner esos votos, pero después el que tiene que ejecutar el presupuesto provincial es su hermano, con quien salió después a criticar a los senadores, a los diputados. Bueno, tensiones que hay también y que permitieron el resultado que, bueno, ahora ya todos conocemos, ¿no? A ver, preguntarte si en algún punto se entiende la presión del gobierno con las provincias, es decir, más allá de estar en desacuerdo, obviamente, con el presupuesto, digo, hay un entendimiento de decir, bueno, pensá que si no levantaba la mano, desfinancia una provincia y ahí sí es un incendio profundo en algún lugar del interior del país. ¿En algún punto se entiende esa cuestión o no fue eso, sino que fue simplemente arreglos políticos de rosca interna? No, mira, Pablo Kirchner, que durante los últimos dos años del kirchnerismo fue vicejefe del bloque, vicepresidente del bloque Frente para la Victoria, que, bueno, en esas épocas estuve y era el paladín de Cristina, dice y sostiene y reafirma que para los gobernadores era mucho más complicado todos los meses tener que ir a pedirle plata a Marcos Peña que aprobar el presupuesto, ¿no? Porque con la si no se aprobaba el presupuesto, lo que iba a pasar era justamente que se tendría que implementar y aplicar el presupuesto 2018, que está vigente ahora, y obviamente tiene una inflación distinta, tiene una perspectiva distinta de la distribución de las partidas, tiene, bueno, recursos diferentes que con la inflación no son los mismos, que se supone que tienen que incorporar a partir de esto. Entonces, un poco lo que planteaban es que el pacto, la adenda, el pacto fiscal, que fue en el contexto de una reunión de 19 gobernadores en el Ejecutivo, no había mucha escapatoria en un punto. Era o aprobar este presupuesto o ir todos los meses a pedirle por favor a Marcos Peña y estar a merced en un punto de esa especulación. Yo entiendo que en las negociaciones políticas acá los gobernadores ponen esto y después les deben pedir, más allá de lo que aparezca en el presupuesto, otras cosas. El año que viene es un año electoral, el gobierno no tiene su mejor performance, la verdad, para las elecciones. No se vislumbra quién puede ser candidato o candidata para ninguno de los espacios políticos. Así que es complejo el escenario político, no solamente en términos concretos de la aprobación del presupuesto, sino en la relación de fuerza que se pueda construir de acá al 2019 en relación al instituto electoral, que es lo central en este contexto, ¿no? Más allá de la aplicación e implementación de un presupuesto, todo el mundo define como un presupuesto ajustador, un presupuesto que está escrito y está construido en relación a la centralidad que tiene el acuerdo con el FMI. La realidad es que también los gobernadores lo que plantean es que les es más difícil para negociar estar discutiendo todos los meses con el jefe de gabinete que, bueno, tener este margen de disponibilidad para, bueno, también construir su propia referencialidad, disputar el año que viene. Muchas provincias tienen que cambiar a sus gobernadores. Entonces vamos a ver cuál es el impacto de todo esto, en definitiva, en los próximos meses, más que nada. Ahora crees vos, Amanda, que el gobierno, o al menos sus representantes en las cámaras, estarán más relajados, podrán afrontar lo que se viene. Ahora no se sesiona más hasta marzo, ¿no? Ahora está ahí, hay tranquilidad. No, ya está, se terminó todo. Quedan dos semanas para que se apruebe en la Cámara de Senadores el proyecto, tres semanas como mucho, porque el 20 de noviembre es el último día que se puede dictaminar, el 30 de noviembre terminan las sesiones. Así que las primeras semanas de noviembre esto va a estar más bien liquidado. Hay que ver cuál es la respuesta también de la organización social y política, que ayer se movilizó un montón, que ayer, bueno, fue brutalmente reprimida, que intentó casi logra suspender la sesión en un momento, pero bueno, finalmente se retomó el debate. También hay que ver que acá hay una figura muy fuerte en la Cámara de Senadores, que es Cristina. Me parece que eso también va a canalizar ahí un lugar de mucha referencialidad, sobre todo con la movilización social que se ve en el contexto del debate presupuestario en el Senado. No creo que se logre impedir su aprobación, me parece que eso sería un escenario bastante difícil, pero sin duda la movilización me parece que va a ser algo muy importante. Y ayer, bueno, lo puso en tensión, ¿no? Si la represión seguía, eso no se podía sostener, o seguía alguna situación mucho más graves de las que hubo con las detenciones arbitrarias y las personas que fueron heridas con balas de goma. Si había, no sé, una situación desgraciada, hubiera puesto más en tensión la posibilidad de su aprobación, ¿no? Acá se estuvo a punto de suspender, pero bueno, también es verdad que bajó la tensión, la gente se fue de la plaza, la policía intentó desalojarla finalmente, pero a las 3 de la tarde estaba volviendo todo el mundo. Entonces, si bien las columnas grandes también se fueron yendo, hubo ahí una respuesta social que fue resistir, ¿no? Que fue resistir, estar, volver y no dejar que esto pasara como si nada. Así que me parece que es un escenario político tenso, interesante también. No creo que sea reversible, pero que va a haber presupuesto, es lo más lógico que haya en un punto, pero sí me parece que va a ser muy tensionante y muy cerca también del G20, ¿no? Porque ya hacen los primeros días de noviembre, si todo llega a su término, la semana que viene ya es noviembre, entonces va a quedar un poco tiempo para 2 semanas mínimo para discutirlo, pero no pueden estar menos de 2 semanas discutiendo el presupuesto, porque por lo menos hay que hacer el acting de que se discute. Así que la situación será alrededor del 10, 15, 20 de noviembre, bueno, 10 días del G20, va a estar todo muy caldeado, me parece, y la policía muy dispuesta a responder como respondió ayer, ¿no? Así que, es eso, me parece que hay que estar atentos a eso, pero entender también que el presupuesto es definitiva lo que va a hacer el gobierno, es anticipar eso, y hay un límite difícil ahí, ¿no? Porque, qué sé yo, ya no gobierno una provincia, y no sé cuál es la tensión, pero es difícil también, y no son las mismas provincias todas. Por ejemplo, Santiago del Estero, la mitad de los 6 diputados que tienen votaron a favor y la otra mitad se abstuvieron. Los de Misiones votaron todos a favor. Entonces hay como cosas que son raras en los puntos. Los de Córdoba, los oficialistas votaron todos a favor. Los de San Luis votaron todos en contra. Bueno, hay muchas tensiones. Hay que ver cómo se van saldando a lo largo del tiempo. Sí, estoy justamente revisando eso. ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron en contra? Inclusive, tengo un cuadrito divino que me dice. Sí, acá estoy mirando la página oficial de la Cámara de Diputados. Sí, buscando... ahí está, pero mira, nosotros lo que vimos fue esto, por ejemplo, que te decía, del bloque Argentina Federal, que son 33, solo 9, que son un montón, 21 votaron a favor, ¿no? Pero 9 eran del peronismo federal, del peronismo justicialista de Kirchner. De esos, que son 18 dentro del bloque, los misioneros que están en ese bloque Argentina Federal, te decía, 5, todos a favor. Todos los de San Juan, que no son... que están en contra de Gioja y son peronistas, todos que son 3, votan a favor. Entonces hay como cosas así como locas. Hay uno solo, el Frente Renovador, Muñoz, que votó a favor. El resto votaron todos en contra, son 16 del Frente Renovador, del bloque UNA. Sí. Bueno, esos votaron todos en contra, menos una que estuvo a favor y una que se abstuvo. Si cambiemos todos a favor, menos Olmedo, que votó en contra, como cosas medio insólitas en un punto. Y dos ausencias raras porque, bueno, son personalidades importantes del Frente para la Victoria, una es Fernanda Vallejos, que estuvo ausente en el momento de la votación, y la otra es María Emilia Soria, que Soria se mantiene dentro del bloque del Frente para la Victoria, es muy combativa, es rionegrina, y tiene un acuerdo político histórico con Pichetto. Pichetto es como su tío político, su padre, que murió, que fue asesinado por su mamá. Sí. El Pichón, fue el Pichón toda la vida de Pichetto. Cosas que son raras, que ella no se ha votado, es raro. Sí. Por lo menos. Es que en realidad, ¿sabes? Esto trae una consecuencia política y económica muy grande, y me parece que el precio que van a pagar es muy alto. A mí, al menos en lo personal, me da esa sensación, ¿no? Que lo que se viene son épocas muy, pero muy difíciles, y todo va a ser consecuencia de los tipitos y las tipitas que levantaron la mano en el día de ayer, dándole esta aprobación a este presupuesto de ajuste. La última, Amanda, ya dejándote tranquila. ¿Cómo viste vos el debut de Red Argentina, del nuevo bloque que se conformó en la semana, que lidera Felipe Solá, que está Facundo Moyano, Daniel Arroyo y demás que salieron del bloque del Frente Renovador? ¿Cómo lo viste en el debut en la Cámara de Diputados? Me parece que es un rejunte raro porque los diputados del Frente de Movimiento Vita y Donda estaban todos con la gente en la calle y después Arroyo, Solá o Facundo Moyano estaban acá rosqueando en el Congreso. Eso me pareció que estuvo bien la perfa, pero un poco me parece que es un rejunte extraño porque son ahí el que se presenta como el presidente del bloque, terminó siendo Solá, pero ahí el que llevó la batuta fue Leo Grosso, y hay que destacarlo, porque Leo Grosso se puso el hombro todo, es estuvo en la calle, es un pibe que representa los movimientos sociales y que tiene un discurso mucho más más cercano a los procesos sociales que se viven. Entonces, hola, se dije como el representante de ese sector en un punto de presidente, pero la verdad es que a mí la sensación que me dio en términos de performance política es que ahí el que sigue marcando el ritmo es Leo Grosso, y que me en un punto, bueno, esta pérdida de protagonismo que tiene Leo ahora porque quedó subsumido a la conducción de Felipe Solá, para mí le resta un poco al proceso, porque vuelve a poner como a los viejos de la política en un bloque que es que tiene mucha impronta de política nueva, de política combativa, de política pasional, pero también en términos de proyecto político, ¿no? Me parece que fue más el abrazo cariñoso de ese sector del peronismo para la victoria hacia los pares que quedaron bollando fuera del Frente Renovador que el aporte que le pueden hacer los otros al bloque del peronismo para la victoria, que ya se estaba robusteciendo por sí mismos. Me parece que le cortan un poco los pies ahí, ¿no? Me parece que los tienen un poco, los vuelven a poner en un lugar más testimonial, y hay como diferencias en términos de referencialidad política importantes. Suman obviamente a esta idea de la unidad que sale del Congreso, ¿no? Que es más bien política en términos nacionales. Ahí me parece que está bueno. Pero dentro del Congreso a mí me da como todavía una sensación de que terminan perdiendo un poco más estos pibes y estas pibas que están en un bloque que era muy combativo y quedan un poco más alivianados, podríamos decir, o light, con los discursos de gente como Arroyo. Y eso es lo que yo los respeto mucho en términos políticos, pero bueno, claro. Son de otra época, la verdad. Amanda, un lujoso escucharte como siempre. Te mandamos un abrazo grande desde acá. Y descansá, por favor, te pedimos. Un beso grande. Un beso, chau. Ahí pasaba, la compañera Amanda Alma desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contándonos un poquito lo que pasó en el día de ayer, aprobando este presupuesto 2019. Si la revolución no será televisada, entonces saldrá por radio. Y a la mañana. La revolución no se televisará. Esto que está ocurriendo no puede ser solo aire. Es un soplido, un susurro, un suspiro, un grito, un ruido, un silencio. Este aire no debe ser solo palabras. Es respiración, movimiento, acción. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Farmacia Gremial de la Asociación Maestranza y Servicios de Casino. 20 de septiembre 2647. Atendemos obras sociales. IOMA. Descuentos para afiliados. Farmacia Gremial AMS Casinos. 20 de septiembre 2647. Teléfono 493-3766. Taller Integral Emanuel. Trabajo en tiempo y forma. Mecánica en general. Sacabollo sin dañar la pintura. Cabina de pintado, todo tipo de lustrados, repintados, chocados y volcados y mucho más. Mejoramos cualquier presupuesto. Además, si nombrás a la radio, tenés un 10% de descuento. Martín y Marcos te esperan en Bolívar 5063 con el mejor service para tu coche. Acordate, Taller Integral Emanuel, 2235-299-121. Restaurante del Hotel 10 de Septiembre. Un rincón gourmet en el corazón de La Plata. ¿Tenés un proyecto? Tu proyecto necesita un profesional técnico, maestro mayor de obras, electricista, instalador, mecánico, informático, en seguridad e higiene. Acércate al Colegio de Técnicos. Consultanos. Nuestra institución nuclea a más de 200 especialidades.

procesal de una asociación civil y de un legislador nacional para litigar contra el decreto 1206/2016 que habilitó a parientes y funcionarios a poder blanquear dinero venido de, vas a saber uno, que deshonrosa o no lugar. Así que ahí está, se habilitó a Taylade y a Jus La Plata a poder litigar en contra del decreto presidencial. Información deportiva ahora. Sí, claro que sí, en materia deportiva ayer te lo adelantábamos y te vamos a estar contando los resultados de la Champions de ayer, si te lo perdiste. El Brujas de Bélgica empató 1-1 con Mónaco, PSV empató 2-2 con el Tottenham, Barcelona le ganó 2-0 a Inter con goles de Rafinha y Jordi Alba, recordemos, sin Messi por aquella lesión que sufrió el otro día. El Borussia le hizo 4 al Atlético del Cholo, ¿eh? ¿Qué pasó, atento, Cholo? El Atlético del Cholo, y se comió 4 el Cholo en Alemania. Galatasaray empató 0-0 con el Schalke 04. Liverpool también repitió la hazaña del Borussia Dortmund, le ganó 4-0 a Estrella Roja de Belgrado con goles de Firmino, Salah por 2 y Mané. El Porto le ganó 3-1 al Lokomotiv y por último el Napoli empató 2-2 con el PSG. Las curiosidades del fútbol internacional. Ari dice que cuando juega el Borussia hay que verlo porque hay muchos goles. Siempre. Claro, claro, sí, sí. Siempre. Sí. Ayer 4 a la Madrid, que no es menor el dato, ¿no? Que el Madrid. No, no, claro, que no es un equipo que sea defensivo por demás, sí, claro. Por eso, tan curioso como la caída del Muelle de los Pecadores. Seguimos, Joaquín, dale. Sí, exactamente, porque dio declaraciones, quien es Marcelo D'Alessandro, quien es jefe de, es secretario de seguridad del gobierno porteño. Lo que dijo es que el tema, le preguntaron por el tema de la barreta plantada, lo que hablamos en la apertura del programa, él dijo que es una cuestión semántica. No es una cuestión. ¿Qué cosa es semántico? No, claro. No es claro. Sí. Sujeto, predicado y un pedazo de fierro tirado al lado tipo. Exactamente. Es una cuestión. A propósito, digo. Que le hayan plantado una barreta es una cuestión semántica, dijo. Considerar que le colocaron una barra de metal al presidente de la Garganta Poderosa, es lo que dice la nota. Era otro el detenido, no era en este caso Nacho Levy. Dice, no hubo represión, lo que hubo fue un control de la situación violenta que intentaron desbordar algunos. En caso de que haya habido alguna irregularidad o exceso de la policía, tendrán las consecuencias que tengan que tener o será apartado de la fuerza, pero lo que no se puede negar es que hubo gente realizando hechos de violencia, tirando bombas Molotov. Es lo que dice el. Me estoy poniendo nervioso. Sí. A ver, nadie dice que no hubo. Lo que estoy diciendo es que siempre se llevan preso a otros. Claro, exactamente. Nadie dice que no hubo. Por hoy hubo 50 canas disfrazados de pibes que tiraban piedra y generaron disturbio para llevarse preso a Boston y armar este tumulto, que termina que hablemos de eso y no del presupuesto de ajuste que aprueba el gobierno nacional. Digo, yo pero estoy delirante yo pensando todo esto, casi la CIA, la Mossad y cuestiones que van por otro lado. Hablando de CIA y de Mossad, algo que tengo por acá. ¿Cómo están las cosas? No están bien, porque hoy sacaron otro artefacto bomba, en este caso en la casa del ex vicepresidente de la Nación de Estados Unidos. Ya creo que son 10 en el transcurso de las últimas 48 horas en los Estados Unidos. Los meten adentro de una camioneta, imagínense una Ford F-100 de remolque Bianchi. Sí. Bueno, y atrás una especie de redondel gigante de acero. Te estoy hablando, les cuento como para que se imaginen, debe ser de un material inexplotable, cosas así. Bueno, lo trasladan en eso. A los paquetes sospechosos. Claro, por si llega a detonar en el camino, digamos. Claro, que muera el conductor de camioneta, nada más. No, debe ser blindado y adentro debe quedar. Claro, debe ser muchísimo menor el daño que debe generar si eso llega a explotar a la intemperie. Bueno, lo cierto es que hoy sacaron un nuevo artefacto explosivo en cercanías al ex vicepresidente de la Nación, vicepresidente de Barack Obama. Bien, en materia deportiva, a las últimas dos, al menos del día de hoy, hemos tenido una buena jornada charlando con el presidente de Unión, que va a debutar este sábado por el torneo federal. Te cuento lo que ya habíamos adelantado. Pensé que me vas a contar la publicidad del Banco Santander. No, no, por ahora no. Estudiantes le ganó a Newell's por 1-0 por el partido recuperado de la fecha 7 con gol de Mariano Pavone a los 25 minutos del segundo tiempo. En tanto que Defensa y Justicia visita hoy a Junior en Colombia por la ida de la llave de la llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el para reafirmar el muy buen andar que está teniendo el equipo de Sebastián Becasese. Rápidamente te cuento los 11: Ezequiel Unzain, Cristian Almeida, Alexander Barbosa, Mariano Pareiro. En lo que es la defensa, además de Lisandro Martínez, esta clásica línea de 5, ¿no? Línea de 3 mentirosa de Becasese. En la mitad de la cancha, Francisco Cerro, Leonel Miranda, Domingo Blanco, Fabián Bordagaray, y arriba Nico Fernández y Ciro Ríos. Yo te agregaré una deportiva, ¿no? Argentina ya sabe que Panamá va a ser el rival que va a tener que ganarle para poder acceder al próximo Mundial de Francia 2019. El 8 de noviembre va a ser el partido de ida en Sarandí, se va a jugar. 5 días después va a ser el partido de vuelta. Ahí hay Menéndez, es la marplatense que está integrando la selección femenina de fútbol, que va a jugar entonces el repechaje contra Panamá para llegar al Mundial de Francia 2019. Muy bien, seguimos leyendo noticias, seguimos con la actualidad. Rodríguez Sá, estamos hablando de... ¿Te acordás, Rodríguez Sá? Alberto, en este caso. No. Los diputados de San Luis perdieron la cola para aprobar el presupuesto, dijo. Es una bestialidad lo que acabamos de leer. ¿Dijo eso en serio? Si los peronistas siguen... un montón de improperios realmente se está yendo... no vamos a seguir transmitiendo al aire. Estaba muy enojado Alberto Rodríguez Sá. Arremetió contra los legisladores de su provincia por haber dado quórum para el tratamiento y que si ellos se hubieran sentado, la sesión se caía, a pesar de que votaron en contra del gobernante. Fue tajante al terminar: San Luis no tiene diputados, es lo que dijo. No, igual, más allá de esa cuestión política que la tenemos que resolver internamente, me parece que el chiste misógino y cosas... Hay cuestiones que son homofóbicas, misóginas, que se están reproduciendo. De Felipe Solá habíamos leído algunas fuera del aire, en este caso, en los días anteriores. Realmente se están propagando demasiado. Me parece que hay que aflojar un poco el tono político con este tipo de hay frases. Hay que rosquearla, pero con otro tipo de frases, y no es necesario. Muchacho, está, no hay que rosquear de esa manera. Digo, le quita nivel a la discusión política. Claro. Si vos te ponés a discutir, a ver, vamos a poner un gran político de la oposición. Mario Negri, coincidimos todos. Mario Negri, no coincido ni en nada con Mario Negri. Pero no vas a rosquear con Mario Negri con este tipo de términos, imagino yo. E internamente tampoco. Me parece que tenemos que crecer un poco más como política, si queremos reivindicar la política como herramienta de cambio. Me parece a mí. Nos vamos a una pausa, le volvemos enseguida. Uno puede criticar a la revolución, pero este es el camino de la salvación de la patria. La revolución de la mañana, convencidos de que es el camino. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Probá nuestros sorrentinos, ravioles, raviolones, elaborados con las mejores materias primas y con sabores únicos. En el corazón de Parque Luro y con elaboración a la vista, Matilda Pastas. Visítanos. Visítanos, San Juan 217. El Centro Cultural América Libre es un espacio recuperado, puesto al servicio de la cultura popular. Una cultura basada en la construcción solidaria, colectiva y participativa. América Libre. Sabemos que es posible y necesario organizarse y gestionar colectivamente un espacio público, sin patrones ni jefes. Que es posible impulsar cooperativas para el trabajo digno. Que es posible promover la participación y la producción artística por el arte de todos y todas. Si vos crees que la palabra puede estar cargada de futuro, si sos capaz de sentir como propia cualquier injusticia cometida contra cualquiera, si sentís que la transformación es de los pueblos y de sus organizaciones, y que de todos nosotros depende el cambio, entonces te invitamos a participar. América Libre. Restaurante del Hotel 10 de Septiembre. Un rincón gourmet en el corazón de La Pampa. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Y también es información a la mañana. La cuestión es así, es sencillísima. Se empezó a... Alguien puso la información de que se había caído el puente, el muelle de los pescadores. Yo traté de corroborar la información y la respuesta fue no, estaba programada el derrumbe porque van a cambiar el ingreso. Y de hecho, algunas de las fotografías que de manera oficial se están poniendo en páginas de internet, se ve la máquina, inclusive sacándolas y demás. No se cayó el puente de los pescadores, sino que lo están derrumbando para poder hacer uno nuevo. Tiene que ver con alguna de las modificaciones que van a hacer en el histórico lugar en la ciudad de Mar del Plata. Yo no sé si van a llegar antes de la temporada a terminar todo, porque es un laburo bárbaro poder hacer el ingreso. Si no llegan, al pedo lo haces ahora. La gente te va a empezar a caer en la playa en diciembre y vos vas a estar todo roto, escombro, qué sé yo. Bueno, es lo que pasó. Algunos lo borraron, pero lo cierto es que sabemos que empezaron a circular informaciones que no fueron del todo ciertas, en realidad sí una parte, no otra parte, y muchos desesperados empezaron a publicarlo en redes sociales y en páginas de internet. Claro. Páginas de internet que publicaban información que no estaba confirmada. Infernal. Nada, la información en sí dicen, hablan de incertidumbre, de que no saben qué pasó. Bueno, lo cierto es que derrumbaron parte de la antigua pasarela del muelle de los pescadores en una obra que ya estaba prevista y que en donde se preveían refacciones para que se empezaron a hacer. Nada más, lo único que me da miedo a mí es un caño amarillo que pasa por el costado que no sea de gas, porque volamos todo. Si le llega nada, no le den al caño, por favor, le pido, no le den al caño de gas. Claro, de gas. Son todos unos malentendidos. Y no tengo ni bosta que ver con esos tipos. Qué malas, qué malas y malos que son. ¿Tenés algo por ahí para terminar, Joaquín? Sí, vamos a leer algunas de las noticias que surgen de último momento. Hay mucha incertidumbre entre trabajadores de Textilana. Esto es por la detención de Sergio Todisco. Porque siguen los despidos en este sector, suman más de 80 en el año y hay rumores o comentarios o distintas especies de conjeturas que se hacen a partir del cambio de firma y la pérdida de la antigüedad dentro de lo que es la empresa Textilana. Martina de Matriz, que es integrante de la comisión interna de la empresa textil, sostuvo que ante un eventual cambio de firma los empleados perderían su antigüedad, aunque aclaró que ahora es solamente un rumor. Está corriendo este rumor donde aparentemente cambia de firma y esto preocupa porque terminarían con la antigüedad de la gente por muy poco dinero. Es el único capital que tiene el trabajador y es un tema que preocupa y mucho. La detención del dueño de Textilana, que produce, entre otras cosas, los suéteres Mauro Sergio, acusado por Claudio Bonadío de ser presunto testaferro de Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, no pasó desapercibido entre los 480 empleados, que en lo que va del año ya debieron ser testigos de desvinculación de casi 90 compañeros. Lo cierto es que, bueno, esta es la situación que se está viviendo en Textilana en este momento, en pleno contexto de despidos, se produce la detención del dueño de la empresa, con lo cual hay mucha incertidumbre realmente entre los empleados que, si ya tenían algún tipo de temor a ser despedidos antes, bueno, con toda esta situación tienen miedo no solamente de ser despedidos, sino que de continuar, de perder la continuidad por un posible cambio de firma. Seguro. Allá, digamos, la situación ya venía tensa y complicada desde antes. Hemos hablado con De Mateis y con mucha gente con respecto a la situación que están atravesando los compañeros y compañeras trabajadoras y trabajadores de Textilana. Lo cierto es que yo imagino que, como bien dijo Joaquín recién, esto se irá complicando aún más a raíz de la detención de su dueño. ¿No? Es lo que uno... imagina, veremos cómo sigue esta historia y veremos de qué manera se desarrolla esta cuestión que tiene que ver con la empresa Textilana. A ver si tengo algo más por acá. Sí, ahí, mirá, con las votaciones de ayer, los bloques PRO y UCR alcanzaron en el 2018 el récord de tasa de disciplina oficialista en los últimos 25 años. Votaron el 95%. Con en la totalidad de sus bancadas lo que fue presentado del Ejecutivo. El máximo había sido del Frente para la Victoria, el FPJ barra PJ, en el año 90, en el año 2015, con el 92%. Y ahí empezó, ahí nació lo de Escribanía, ¿se acuerdan? Claro. En aquel momento nace lo de la Escribanía de Cristina, la Escribanía de Cristina, en el año 2015, cuando, era verdad, ni se está, entraban como tiro todas las cosas. Digo, 94, fue superado, le ganaron. Bueno, Escribanía, ¿querés hacer certificación de firma? Anda al Congreso que ahí, te ahí está la independencia de poderes, ¿no? Sí. Digo, el legislativo separado del ejecutivo, no tanto en realidad, porque, bueno, aparentemente solamente varía en un 5%, que andás a ver cuál, cuál será. En este país la independencia de poderes es más utópica que la revolución socialista. Sépanlo, muchachos, sépanlo. Nos vamos yendo, Aguirre, ¿le parece a usted? ¿Te parece que nos vayamos o nos quedamos hasta las 6 de la tarde? Yo vuelvo ahora igual, vuelvo en una horita para hacer la lucha que nos parió. Yo les recomiendo en serio, hoy que la escuchen, vamos a estar hablando con la abuela Delia Giovanola. Cuando nombrábamos el otro día las dos abuelas que habían empezado a girar y habían fundado Abuelas de Plaza de Mayo, una de ellas es la querida amiga y abuela postiza Delia Giovanola, que encontró a Martín hace muy poquito tiempo. Así que vamos a estar hablando un rato con la abuela, porque en esta semana recordamos el derecho a la identidad. No el aniversario de abuela, sí el derecho a la identidad y el compañero de Estela, y el cumpleaños, digo, de Estela de Carlotto. Así que escuchen La Lucha que nos parió a partir de las 13. ¿Por dónde, papá? Por Radio de la Azotea. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde vas a escuchar La Lucha que nos parió? Nos vamos, Chavo Aguirre, que tengas una gran jornada. Hoy con bien, pero bien bosteros todos somos hoy. Chao, Joaquín, hasta mañana. Hasta mañana, Maxi, hasta mañana, Violeta. Hasta mañana, compañeros. Nos vemos mañana, ya viernes cerrando la semana. ¿Mañana es viernes? Mañana es viernes. Jodeme, mañana es viernes. No, te lo juro. Recontra. No, porque es jueves hoy, mañana lo vas a ver. Claro, no, claro. Tampoco, ya mi cuerpo no responde. Otro ejemplo, lo saben, ¿cómo voy a polillar mañana? Antes decía, hoy es viernes, me la doy la pera, mandaba mensaje, ahora hoy es viernes, vos, mañana como duermo, qué sé yo. No, va, no sé, 10:30 tenemos tren en San Luis y la Costa, le voy diciendo a los compañeros. Es cierto. A vos no te dije todavía, te lo voy a decir ahora cuando salimos de acá de tu preparate la mascarita. No te va a gustar haciendo solo tú, Boca. Le pongo una coma que no existe. Solo tú, Boca, en homenaje. Más vale que lo traigamos la clasificación de Palmeira, si no, Quintanilla me lo tengo que sacar del lomo de acá en adelante. Gente, que la pasen lindo. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Nos vamos con No Te Va a Gustar. Chau. Tuve un sueño, estaba en los brazos del amor de mi vida. Que me cuidaba, que me besaba, me excitaba, se reía.